todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. 23 de noviembre del año 2024, por si nos escuchas, vete tú a saber cuándo. Para que sepas a qué época, qué día corresponde este programa radiofónico, que además, para ser más concretos, comienza en directo a las 11 de la mañana. El programa se sigue emitiendo en directo, aunque es una maravilla que hoy en día pues nos puedas escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Me puedo hacer mil y una fantasías pensando en qué momento estarás y en qué situación estarás ahora mismo escuchando el programa. Y probablemente la realidad supere la ficción, quién sabe. Lo que espero es que estés muy bien, sea cual sea la situación. Se agradece enormemente la atención que nos prestas, o aunque nos escuches de fondo, yo que sé, porque a todo tampoco se puede estar atento. Y además, como la radio te permite hacer muchas cosas precisamente mientras que la estás escuchando, pues es verdad que hay veces que, hombre, no vas a estar aquí súper concentrado escuchando esto, pero espero que algo te llegue, algo de nuestro mensaje, de la música que difundimos, y sobre todo que te amenicemos el rato. Vamos a ir arrancando. Venimos de nuevo, como suele ser habitual los sábados, no ocurre siempre, pero sí en una buena cantidad de oportunidades, pues de un concierto que tuvimos ayer a la noche en D8 Sorkuncha Factoría en Zorroza, en Bilbao. Tuvimos la oportunidad de ver a Graham Bonnet, uno de los vocalistas más míticos y legendarios que se siguen subiendo a día de hoy a un escenario. Es vocalista de bandas como Rainbow, como Michael Schenker, Impeliteri, Alcatraz, bueno, qué historia, qué leyenda, podríamos decir todavía más nombres, ¿eh? Y por supuesto su propia carrera como Graham Bonnet Band. A poco más, bueno, un mes es prácticamente exacto de cumplir 77 años y todavía ofreciéndonos un muy buen recital con muy buenas canciones. No en una actuación perfecta, porque bueno, pues la... Es verdad que si nos ponemos en plan perfecto hay que decir que su voz pues tuvo algún desafine. También es un vocalista que siempre ha cantado de esa manera. Y desde luego lo que se agradece es porque de esta manera sabemos que lo que está interpretando lo está haciendo en directo. Quiero decir, las interpretaciones pues no son redondas y evidentemente pues los años pasan factura por esa garganta. También por el físico, pero bueno, después de haber tenido algún problema de salud con el cual hemos visto en peor situación, no le vimos mal en el día de ayer. Se ha quedado con una leve cojera, pero la verdad que le vimos muy feliz, muy contento. Vimos a Graham Bonnet disfrutar de la actuación que nos brindó para la buena cantidad de público que se reunió en la sala. Un lugar ahora mismo, ese antiguo Gasteche de Zorroza, que es, bueno, da pie a que se disfruten los conciertos de una manera realmente excelente, buen sonido. Un escenario que además permite que se vea bien el concierto desde cualquier parte. O sea que, bueno, pues que la verdad que es que han invertido y ahora mismo es una sala de conciertos en toda regla. Lo que en su día fue un Gasteche, que también puede funcionar como sala, pero bueno, me entendéis, no es exactamente lo mismo, ¿no? Y ahora mismo, pues la verdad que de 8 de Sorchi, Sorkuncha Factoría, la verdad que ofrece unas prestaciones tremendas para ver, fijaros, conciertos de este ámbito internacional. Feliz con su pareja, Graham Bonnet, a la cual también se le vio muy feliz con él. La verdad que hubo ahí mucho coqueteo también en el escenario. Y repasando ese Down to Earth de Rainbow, que era un poco la obra que venía como telón de fondo por el aniversario de ese 45 aniversario del mítico disco de Rainbow. Pero bueno, no se interpretó de forma íntegra, faltaron un par de temas, ya sabíamos, porque en otra ocasión ya vino interpretando este disco y tampoco lo llegó a interpretar de forma íntegra, prácticamente, pero no se llegó a completar todo un repertorio con este trabajo discográfico, aunque sí fuera mayoría. Y luego a partir de ahí, pues también con temas de algún detalle de Alcatraz, con temas de su carrera en solitario y también temas de Michael Schenker Group, como Assault Attack o Desert Song, que yo diría que fueron dos grandísimos momentos. Es que qué leyenda es Michael Schenker Group y qué leyenda es Graham Bonnet, y bueno, juntas las dos cosas y nos ha dejado un legado y unos temas como estos que interpretaron ayer, que fueron momentos también álgidos de esta fantástica noche, una vez más, de música en directo. Que nos dure por muchos años, porque ha habido algún momento en el que, por ejemplo, yo recuerdo cuando le vi por primera vez hace ya un buen porrón de años, que no le vi en el mejor estado en aquel momento, ni fue la mejor actuación, por diferentes circunstancias, y de ahí en adelante, pues Graham Bonnet se ha recuperado, hay que decirlo así, aunque parezca, ¿cómo se recupera con el paso de la edad? Pues bueno, no sé cómo lo ha hecho, pero lo cierto es que no diría que esta de ayer fue la mejor oportunidad en la que le he visto, pero desde luego sí que mejora con creces lo que vimos, pues no sé, ya cuando venía más o menos con esta formación, ya como digo, con su actual pareja en la banda hace ya, no sé, 2012, 2013, no recuerdo cuándo fue, hace muchos años. Desde luego, creo que de ahí para acá ha mejorado bastante lo que son las prestaciones de su banda y del propio vocalista en vivo. Además, se le ve como muy natural, ya en esto de que se dice a la vejez viruela, ¿no? Pues ya lo comentó algún comentario bastante jocoso sobre lo feliz también que se encuentra en este momento, y desde luego es que da gusto ver a una leyenda tan cerca, disfrutarle de esta manera, con charlas muy coloquiales, recordando también a la buena cantidad de músicos increíbles con los que ha trabajado, Cosy Powell, bueno, y otros muchos, bueno, no voy a decir nombre, Roger Glover también mencionó su día, pero bueno, es que son tantos los nombres que hasta el mismo no va a mencionar a todos, y yo ahora mismo pues no recuerdo exactamente todos los que dijo, pero vamos, es que es un tío, pues que queréis que os diga, porque ha trabajado con los mejores, y es que no en vano, pues él está entre los mejores. SOS, el tema que vamos a pinchar, uno de los que lleva la firma, si no me equivoco, de Russ Ballard, que también firmó el tema Since You Be Gone de Rainbow, y que pertenece originalmente a su trabajo de 1981, Line Up, y que nosotros vamos a extraer de este debut, en el cual se regrabaron algunas de las canciones antiguas de esta auténtica leyenda que ayer pudimos ver en vivo, Graham Bonnet con su Graham Bonnet Band. Lujazo, que no sea la última vez que le veamos, que le siga acompañando la salud para poder seguir disfrutándole. Qué bajón, con lo que estaba bien que estaba sonando el tema, y fallo mío, una de mis famosas cagadas que voy a intentar solventar. En este caso, ni ordenador, ni no tengo excusa, he sido yo que he metido la zarpa donde no debía meter la zarpa. Venga, vamos a continuar, y disculpadme, joder, qué bajón, cómo estaba sonando, que siga sonando este Ace Aways. We'll be right back. disculpad la intromisión de este locutor en este auténtico temazo, aunque bueno, así demostramos que es en directo, combatimos la piratería y estas cosas también. En fin, disculpas, mil disculpas, de verdad. Vamos adelante con más nuevos trabajos en este caso, a iniciar las novedades que suelen sonar de forma habitual en cada uno de los programas de La Mirada Negra, y en este caso otras dos leyendas unidas en un mismo proyecto, Smith Cochen, Richie Cochen y Adrian Smith. Creo que no hace falta muchas presentaciones para cada uno de ellos, que siguen avanzando con este proyecto que les ha unido al guitarrista de Iron Maiden y al que fuera miembro de grupos como Mr. Big, como Poison o con The Winery Dogs, que The Winery Dogs no sé si siguen funcionando o no, pero bueno, es otro de los grupos con los que ha dejado huella Richie Cochen al margen de su carrera en solitario. El próximo día 7 de marzo de 2025 habrá nuevo trabajo discográfico de título Blood Light White Noise por parte de Smith y Cochen, y nos lo anticipan con este White Noise que ya escuchamos. My eyes are all red, sun on the views, so how me encontrado el punto de unión tanto Richie Cochen como Adrian Smith, el cual hace que parece que fluya este proyecto de una manera espectacular, casi sin pensarlo. O esa es la apariencia de naturalidad total. Fluyen canciones como esta, White Noise, de su próximo disco, Blind Light y White Noise, para ya el 2025. Y no hace falta irse al ámbito internacional para encontrar bandas de calidad, aunque bueno, Cádiz también nos queda una tirada de aquí de Vizcaya, de donde estamos, pero de allí llegan de Electric Alley, que han sido una de las confirmaciones de la cuarta edición del Coa Live, os recordamos, el 20 de septiembre de 2025, en la localidad vizcaína de Abadiño. Se unen a ese cartel, los han unido, han venido en un pack, ¿no?, de primera confirmación, con Suicidal Angels y Wolf Herf, y me apetece que suene la música de la banda gaditana Apache, su trabajo de 2022, y reincidiendo en esa próxima edición del Coa Live, quiero recuperar esta maravilla de disco de hace un par de añitos, de Electric Alley Hurricane, de su trabajo Apache. To feel the calm in the eye of the hurricane. Didn't even know how to shed a tear. I feel the blood on my feet that reminds me all that pain. Of you. Pero es un suena clásico, ¿verdad? de una banda como The Electric Alley. Nos veremos en el próximo Cova Live. Queda mucho tiempo, hay que ir disfrutando del trayecto hasta entonces. Pero bueno, el tiempo pasa volando. Que por el camino sigamos disfrutando de buena música en directo, de buenas novedades, de buenas canciones y de buena compañía allá donde estemos. Vamos a seguir ahora con lo nuevo de Thunder Mother. Dirty and Divine será su próximo trabajo a editarse en el próximo año, ya 2025, concretamente el 7 de febrero, es la fecha elegida para ello a través del sello AFM Records, y nos vienen anticipando nuevas canciones, como es el caso de este Death or Alive que compartimos ahora mismo contigo, Thunder Mother. Seguimos con Hard Rock, que nos llega del suelo nórdico, desde Finlandia. Ginger Evil van a debutar con este próximo trabajo a editarse el 14 de febrero de 2025, de título The Way It Burns. No son unos novatos realmente, porque sus componentes han venido funcionando como Moonshine Link desde el año 2005 y han estado en alguna otra formación también algunos de sus componentes. Es decir, que hay trayecto, pero como banda y ya con una vocalista al frente como es Ella Teponen, este será su primer disco. Llevará por título The Way It Burns y lo van anticipando con un EP donde encontramos este Hans Mod to Midnight. Vamos a disfrutarlo con todos vosotros. Sigues escuchando La Mirada Negra. Malgastaves recordar que tu no manaves i la pell veies que mudava. La teva aposta, calla ja, si saps la resposta. El teu joc de mosca o tosca mai serà molt bona proposta. Pesado, contundente y original, una vez más, el que nos hace llegar de Foxholes con este Flora y Fauna, nuevo trabajo discográfico de estos catalanes a los cuales venimos siguiendo desde hace pues ya muchísimos años y que me siguen encantando, me sigue pareciendo una propuesta diferente, muy personal, muy difícil de calificar. Siempre utilizamos ese término progresivo, pero bueno, la verdad que es que es porque muchas veces pues no sabemos hacia dónde puede derivar. Hay un toque alternativo, hay mucha originalidad en definitiva en lo que nos ha propuesto una banda que no deja de evolucionar, de saber ofrecer algo diferente al fin y al cabo en cada uno de los lanzamientos discográficos. El anterior Hex fue un trabajo completamente instrumental. Ahora mismo pues en este disco recuperan la voz y nos ofrecen 7 nuevos temas cantados en catalán, en este caso, envueltos dentro de un sonido más duro, podríamos decir, en comparación a lo que han sido anteriores trabajos discográficos. Y para mí pues es un auténtico placer volver a charlar en el día de hoy con Jonah Luque, vocalista y guitarrista de la formación. Muy buenas, Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Antonio. Muy bien aquí. Bueno, pues encantadísimo de tenerte con nosotros. Y vaya por delante, la enhorabuena por este nuevo disco, que creo que habéis vuelto a saber reinventaros, mantener una personalidad, pero también ofrecer algo nuevo, ¿eh? Así que enhorabuena por ello. Bueno, volviendo a quizás medio a las raíces, ¿no? Y recuperando un poco las composiciones estándar. Uh-huh. Después de haberme declarado en huelga de vocalista en el último trabajo, pero bien. Claro, es que nosotros los primeros tiempos de la banda no los conocimos, los seguimos desde hace muchos años, pero aquellos primerísimos discos no llegamos a conocerlos. Claro, es un grupo más duro, más, no sé si decir, más metalero, más heavy. Bueno, tampoco lo digas muy alto, porque ni para los metaleros hacemos metal, ni para la gente del rock progresivo hacemos rock progresivo, ¿eh? Bueno, sois un grupo incalificable, ¿no? Pero al fin y al cabo, original, que también es lo que hay que valorar. En cualquier caso, este disco sí que yo considero que es muy... La contundencia que tiene es muy metal, ¿no? Sí. A ver, también hemos coqueteado con el drop D, con afinaciones bajadas a re. Quizás de esta manera suena un poquito así más pesado. Y bueno, el típico solo que apetece y no debe faltar, pues ahí está. Uh-huh. Claro, ya cuando lleváis, porque creo que son 11 discos, que no sé si me falla la cuenta, y hay alguno más. Yo creo que es que exactamente este es el undécimo trabajo discográfico, ¿no? Si no me equivoco. 11 discos si cuentas el concert. Eso es, el directo. Y el falso recopilatorio mal menor, que fueron temas antiguos regrabados, como los hacíamos entonces. ¿Cuesta más cuando os ponéis a componer un nuevo trabajo discográfico el decidir hacia dónde os dirigís, teniendo en cuenta que sois una banda que nunca os habéis quedado estáticas, que siempre habéis buscado algo nuevo en cada uno de los discos? Pero claro, cuando ya vas dejando trabajos discográficos, cada uno marcado por algo diferente, cuando te pones a imaginar nuevas canciones, ¿cuesta hacia dónde dirigirse o tampoco te lo piensas mucho, sale natural? ¿Cómo enfocáis un nuevo disco? Hay dos cosas. Está claro que sale de forma natural. Y también a la vez intentamos no repetir la misma fórmula que el disco anterior o inmediatamente anteriores, porque sería hacer el mismo pastel con los mismos ingredientes si no tiene emoción eso. Por lo menos a nosotros no nos funcionaría y no nos sentiríamos a gusto. Hay gente que le gusta, que uh-huh. le funciona. Y si no hace eso, parece que esté traicionando a ellos mismos. Gente que lo funciona, yo qué sé, estoy diciendo, ahora no me quiero comparar, ¿eh? Mm. Estaríamos finos. ACDC o los entonces Ramones, ya, era su sello sonoro, y lo repetían y les funcionaba, y la gente y ellos están muy a gusto. A nosotros nos costaría una vez y otra emplear y llevar a cabo la misma forma. Preferimos arriesgar, pues primero porque no nos lo pasamos bien, y segundo porque no tenemos nada que perder. Eso es. Tampoco penséis mucho en los seguidores cuando componéis, ¿no? Es un poco el egoísmo del músico, pero que yo creo que tiene que ser así, ¿eh? Para mí es el músico el que tiene que convencer al oyente y no complacerle, porque eso es lo que marca un poco la comercialidad de una banda, cuando ya estás pensando en qué le va a gustar a la gente. Que, oye, también es difícil, ¿eh? Acertar con lo que le va a gustar y saber componerlo. Yo no digo que no, pero lo creativo, ¿no? Es verdaderamente enfocar así la carrera. Vosotros nunca pensáis en esa gente que, como bien has dicho, muchas veces no nos comprenden, ¿no? Somos muy blandos para los heavies, muy duros para los que les gusta más el alternativo o el pop. No sé, vosotros, es una forma de ver la banda egoísta en ese sentido, pero bien entendida. Bueno, a ver, está claro que hacemos, y cada grupo hace lo que siente y cómo entiende la música. Uh-huh. Después está... a partir de cada uno lo que le gusta, llegar a ser extremista, porque entonces solamente lo escucharía cada uno, cada artista en su cueva, digamos así. digamos la frase, ¿qué es lo que me gustaría hacer a mí que le gustase después al resto de mortales, digamos así? Uh-huh. Pero sí, hay que tener más o menos extender la mirada a la audiencia o a los más allegados que te van siguiendo. Eso es. Claro que todas las canciones y todo el catálogo no le va a gustar a todo el mundo. Mm. Eso es, pero también... Sí, perdón. Es como nosotros cuando estamos tocando o elegimos repertorio, los tres que somos en el proyecto, hay canciones que nos gustan más o menos. Es posible que te guste, que a nadie del mundo le guste todo de todo. Mm. Eso es. Pero bueno, intentamos no traicionarnos. Nuestro afán aventurero. El tema es tener ya una base de seguidores, esa gente que os sigue, ¿no? Tenerles ya educados, ¿no? En el sentido de que conocen el grupo, saben que vais a sorprender o que vais a hacer algo que igual no es lo que se espera, pero que esa gente os siga, ¿no? Porque vale que haya una serie de personas que ya dicen, vale, lo rechazamos, no lo entendemos, lo dejamos. Pero lo suyo es no perder seguidores por el camino, ¿no? Crear una base de seguidores educados y, digamos, fieles. Eso sí que lo habéis conseguido, que el seguidor de The Fox Calls sea ya una persona, pues como me puedo considerar yo al fin y al cabo, que me vais mandando disco, y digo, oye, pues cada uno es diferente, pero todos me convencen, porque pues creo que transmiten lo que pretenden transmitir, tienen un nuevo giro que también lo hace interesante. ¿Ocurre lo mismo con esos, digamos, seguidores de Fox Calls? ¿O ha habido gente que por el camino os ha dicho, oye, pues yo era seguidor del grupo, pero es que a partir de aquí lo rechazo porque no, pues lo que sé, me ha dejado de gustar la línea que seguís, ¿no? A ver, quizás pasó en el anterior, con Hex era un trabajo no muy estándar, no habían voces, estribillos o algo reconocible después de cada canción. Quizás había una frase que se repetía, era bastante ambiental. Hay gente que no lo entendió. Quizás también nos levantamos una mañana tras haber hablado con Dios, de alguna manera. O yo también me declaré medio en huelga a la hora de cantar. Y ahí quizás hubo gente que quizás no lo entendió, pero con la boca chiquita. Pero hay gente que también se adaptó muy bien. Porque no quita de que desde hace unos cuantos trabajos, aún así cada disco mantenga este aura de misterio del mismo sonido. Y luego el tema es poder hacer un repertorio que los temas, aunque sean muy diferentes de cada disco, todos lleguen a encajar dentro de lo que es una esencia que al final lo envuelve todo, por muy dispar que sea, ¿no? ¿Eso lo conseguís? ¿O a la hora de hacer un repertorio, cuando saques un nuevo disco, a vosotros os puede chocar lo que es meter temas de hace de otros discos pasados y que encajen con lo que es el nuevo trabajo? A ver, en cuanto a este... A ver, en este hay bastante distorsión. No es como Radio Cincinnati, que había muchas, que la distorsión no era la protagonista, y bien otros efectos. Es que no sé qué contestarte ahora mismo. Sí. No, es que a veces te pones a hacer un repertorio y, por ejemplo, puede ser demasiado contraste, ¿no? Igual dices, vale, los discos por separado los podemos coger, disfrutar cada uno de ellos, pero claro, luego en un repertorio cada vez se van añadiendo nuevos temas. Yo no sé si la idea es apostar exclusivamente por lo nuevo, ir olvidando lo pasado para que encaje todo dentro de ese, digamos, nuevo sonido, entre comillas, ¿no? Que en este caso hayas dicho que sea un poco una vuelta a las raíces. O a pesar de que haya disparidad, luego haces un repertorio en directo y los temas que ya poco venís tocando encajan con lo nuevo también. Bueno, no te creas, porque, por ejemplo, un bonus track, no sé si fue en Pascoles, el bonus track que hicimos es un... On Cyphox. Bueno, la canción de cada miércoles fue un bonus regrabado y en plan rock, mayúsculas. Uh-huh. Y porque la versión original que aparecía en Cómodo de Infierno, en el segundo disco, era básicamente electro. Uh-huh. O sea, y bueno, cogimos el tema y lo adaptamos, lo adaptamos para directo y para hacerlo cañero como encima de un escenario rock, por decir la cosa. Sí. O sea que no tenemos por qué tener un determinado repertorio o determinadas canciones olvidadas porque se hayan grabado en ese momento de una manera. Siempre se puede adaptar. Eso es. Yo creo que el cambiar del estilo es como coger los calcetines de un cajón y ponerlos en una parte. Sí, porque además seguís haciendo un poquito lo mismo, porque también en este disco hay un bonus track, que es la Malbou Fe, que lo habéis cogido de... Es un tema del año 2010, ¿no? Y también lo habéis registrado aquí como bonus track, que es algo que, claro, entiendo que viene dentro de la evolución del grupo. Vosotros mismos veis con otro prisma las canciones antiguas y también las... Igual se readaptan hasta de forma natural. Aunque no las hayáis registrado, el propio directo también hace que las vayáis adaptando a los nuevos tiempos de la banda, y eso hace que de vez en cuando, en vuestros discos, pues os guste regrabar esas canciones antiguas, y no ha sido una excepción en este caso. Bueno, en esta, si te fijas, el poco difiere de la versión original que aparece. Uh-huh. Lo que pasa es que los cuatro primeros discos los grabamos en mi estudio doméstico. Entonces tuvimos la oportunidad, y como vimos de que la estábamos haciendo alguna que otra vez en directo, pues vamos a grabarla como tiene que ser, y bueno, pasemos por, ya llevamos desde casi ya 10 años por Wilson Studio y con el equipo y medios que había puesto. Y bueno, ¿por qué ha salido el disco tan potente de forma general? Porque podía ser que, yo qué sé, que hubiera un disco que dijeras este tiene más pegada, y luego otro pues igual es más sutil, pero es que ha salido los siete temas han salido así de contundentes. Es un poco por, no sé si por la temática de la obra, por la época de la vida por la que estáis pasando. No sé, ¿hay alguna explicación para entender por qué en este momento, pues eso, se recupera esta potencia para The Fox Halls? A ver, la idea era ya de hace relativamente tiempo, desde que salió Concert, que no era un concierto para publicarlo, pero bueno, con el tema de la pandemia y tal, pues vamos a mover algo. La idea era de tener la energía transmitida con ese directo ofrecido por tres personas en el escenario, con canciones nuevas y manteniendo, eso sí, la caña y un estribillo reconocido en cada una de las canciones. Uh-huh. Creemos que por ahí fauna el disco lo teníamos y lo hemos conseguido. Uh-huh. Cosa que no podíamos hacer con el anterior. Hex es imposible, o era imposible, llevar a alguna canción en directo. Uh-huh. Muchas pistas, muchas rafas, muchas colaboraciones. Entonces decidimos, con la filosofía del Concert, vamos a hacer temas nuevos, pero podemos dar la caña que alcancemos dar y que no tengamos problema alguno para traducirlo a la hora de hacer. Y bueno, y luego es el primer disco, bueno, creo que, no sé si es el primero, creo que es el primero íntegramente en catalán, porque yo sé que habéis cantado en inglés, en castellano, el catalán también estaba ahí, pero en este caso, los siete temas en catalán, ¿por qué? De una forma natural, a ver, somos catalanes. Uh-huh. Sí, eso perfecto, pero no sé si ha sido buscado, si ha sido también, pues eso te has dicho, natural. O igual es que allá apostáis definitivamente, es donde más a gusto os sentís. Después de no cantar, no de no tener voz en el anterior disco, has recuperado la voz en un solo idioma. Sí, no, a ver, nos da indiferente la cosa, nos da más o menos igual. Es cierto que al principio con Anthony, con el otro fundador del proyecto, que ya como es inglés, pues todo se hacía en inglés. Después, cuando ya me quedé yo al mando de las, digamos, de las letras, pues, lo hice en castellano. Uh-huh. Pero bueno, el próximo sí lo hay. Incluso, no sé, no, no, no descarto que sea a lo mejor en alemán, por Max, que es un bajista. Uh-huh. Claro. Y es de allí. No descartamos nada. Estemos a gusto y no perdamos el control y sepamos lo que quieren decir cada cosa, todo bien. Eso es, ¿no? Yo pregunto sobre todo por si había algún misterio, ¿no? Porque también puede ser una propia reivindicación en un momento dado, que también me parece estupendo, pero que un idioma, al fin y al cabo, es un idioma, o sea, es una forma de expresión. Es eso, una forma de mandar un mensaje. A veces es pues porque es como a gusto te sientes, otras veces es porque quieres reivindicar una lengua que también está de maravilla, y al fin y al cabo, pues bueno, muchas veces pues puede tener alguna otra explicación. En este caso sale de forma natural, y no sé si también hay algún tipo de unión entre los temas, el mensaje que hay en cada uno de ellos, porque claro, escuchando el disco te das cuenta que el propio Mystery como que tiene unión con Todd Callaz, que es el tema con el que terminarías, quitando el bonus track. Bueno, pues la cosa es que, bueno, es digamos un reprise del propio Mystery. Uh-huh. Y queremos hacer que el disco abrirse de una manera en concreto y recuperarse otra vez el cierre. Básicamente, más o menos con los mismos acordes, casi, porque si no, no cuajan, son un tipo de cosas, pero sí, que tuviese un principio y un final, como dice la penúltima canción, Alfa y Omega. Aunque no tenga luego una línea de unión como una historia, digamos, los temas. Bueno, la línea de unión quizás es la flora y fauna en sí que te puedes encontrar en el día a día. Y realmente eso es lo que habla el disco. De diferentes situaciones o... Flora y fauna social, o a qué nos refer- porque no nos referiremos a la naturaleza, ¿no? No, es más urbanito. Eso, quizás. Es más urbana, ¿no? La flora y la fauna social con la que nos topamos cada día. O sea que no sé si tiene algún, si es descriptivo o vamos, de las situaciones que vivimos, o tiene algún tipo de crítica en este caso. Porque ya sabes que yo con vosotros siempre he sido muy malo interpretando las letras. O sea, ya es que... Ya, no recuerdo. Eres uno de los músicos a los que ya no me atrevo ni a decir, oye, esta letra habla de esto o de lo otro. En este caso, es en catalán, algo puedo entender, pero ya no las entiendo completamente, así que menos, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, no sé si tiene algún tipo de crítica o por qué palo va el describir un poco el centrarte en esa flora y fauna que tenemos en la sociedad. A ver, cada uno lo puede entender como quiera o como pueda. La mayoría de las letras son de vivencias mías o con colegas, cosas que no habéis visto vivido en tan sencillo como en bares o lo que sea. Pero sí, como bien dices, y si quieres te lo vuelvo a recordar, como aquella de Aswan que decías que sí, bueno, así lo interpreté, pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Sí, ya te digo, así interpreté aquel tema en aquel momento, y claro, mi mente tenía sentido, pero como la música al final siempre tiene esa parte metafórica y demás, pues claro, uno puede interpretarlo de esa mala manera. Y claro, hablando de lo que te encuentras en bares o en la sociedad, claro, ¿hay cosas positivas o negativas? ¿Cómo entendemos el disco? ¿Como un disco positivo, negativo, o oscuro, luminoso? ¿Cómo lo definirías? No, yo creo que es más bien positivo, pero con rabia y ganas de ahuyentar a los malos espíritus. Uh-huh. Me quedaría con eso. Sí, bueno. No es un disco para nada... Buena definición. Y luego háblanos un poco de la portada, que es, también es un poco... Vuestras portadas siempre son muy particulares. Y no es una excepción en este caso. Y quieras que no, aunque sean diferentes, pero realmente todas os acaban identificando a vosotros. Sí, parece que nos las hagan a medida, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, háblanos un poco de ella. Porque es una... Vamos, para empezar, igual que sois un grupo atípico, también vamos a encontrar portadas normalmente atípicas. Pero todas chocan y, oye, ves la imagen y la asimilas a The Fosse Halls. Bueno, Bueno, a ver, no, en este caso no nos lo han hecho a medida, ¿eh? Depende también del artista, hablando lo que hay, lo que puede hacer, lo que tiene, si nos guste. En este caso nos pusimos en contacto con Beto Val, que es un artista ecuatoriano, así hace collage, composiciones surrealistas, y vimos una colección que tiene una serie que se llama Jockeys, así de montadores de caballos y tal, pero a su manera, y nos gustaron un par de diseños, y este sobre todo el que ya estaba hecho, entonces hicimos esto. Pues portada, desde luego, llamativa y chocante. Y a nivel sonoro, ¿habéis hecho algo diferente a la hora de grabar un disco? Que evidentemente es muy diferente a Hex, que era mucho más ambiental. En este caso habéis buscado más contundencia. En ese sentido, ¿se busca también otra forma de grabar? ¿Habéis hecho algo diferente en la grabación? ¿O habéis grabado con otra gente? No sé, ¿o ha sido el mismo método que otros trabajos discográficos, aunque los temas sean los que sí cambian? Hemos procurado hacer estar los tres únicamente. Aunque comentaba antes el concierto que lo pudiésemos gestionar únicamente aún así hay un par de colaboraciones. Aquí está Maese Emilio, que digamos que sería el cuarto Foxhole, como quinto Peter, pero de Foxhole, que siempre nos ha echado una mano con las programaciones, cuando queremos hacer o coquetear con algo de electrónica, siempre le pedimos ayuda. De hecho, él hace tiempo estuvo, un breve tiempo, estuvo en The Fox, con las programaciones. Y nunca hemos perdido el contacto, lo que está muy bien porque a mí por lo menos me ha salvado mucho la vida. Su participación se puede encontrar en la de Tosca Jazz, el Red Chris de Provinste. Y después la otra mini colaboración es del propio Chose, el productor del disco, donde cogió la guitarra y se puso a acoplar la disco frente del ampli, y era para un trozo de Alfa y Omega, que es la canción punky del disco, digamos así, que tiene muy guante. Y una vez que está el disco en la calle, ya lleváis una larga trayectoria, yo creo que nunca del todo reconocido, aunque bueno, esto se lo puedo decir a muchas bandas, hay muchas bandas que están ahí en ese underground, digamos, ¿no? Haciendo las cosas de forma completamente independiente, se llega hasta donde se llega, y a veces pues uno siempre piensa, joder, con el buen legado que nos van dejando, y al fin y al cabo pues nunca llega uno a tener la sensación de que un grupo por lo menos rompe al nivel que entiendo que se debería romper. No sé qué miras tenéis en el horizonte con The Foxhole, si moviéndose un poquito, vais a seguir un poco de esta manera, ¿no? Con la independencia, moviéndose en el underground, ya tenéis un poco ese sitio hecho, aunque sea en ese lugar, o se puede aumentar un poco el nivel de popularidad de alguna forma, no sé, claro, que es complicado porque ya sabemos que estamos recluidos a medios independientes también como nosotros, que llegamos hasta donde llegamos. Los grandes medios pues no abren la puerta a cualquiera, pero bueno, yo entiendo que vuestra propuesta podría ser interesante. Igual en algún momento dado se dan la tecla, dais, yo que sé, con el manager, promotor o magnate, no sé cómo decirlo, que os abra un poquito más el paso allá arriba. ¿Vosotros cómo enfocáis en ese sentido ese futuro de la banda? Bueno, pero para hacer un paso adelante o para abrir, primero de todo hay que ser constante y no esperar 3 años desde el último disco, y tener padrino también es bastante importante. No tiene padrino, lo bautizamos veces. Entonces también ha cambiado mucho la cosa, ya desde hace tiempo. Quizás nosotros, por suerte, por desgracia, somos de la vieja escuela de que trabajamos más el álbum y ahora lo que se trabaja es sacar single, un single cada mes de un determinado artista. ¿Nos puede perjudicar? Sí, es otro tipo de cosas también. Y respecto a los seguidores que quizás nos siguen y mantenemos, por Europa hay bastante gente que nos sigue. Uh-huh. Y quizás también eso pueda responder la pregunta que me has hecho antes recientemente de por qué en catalán. O sea, nos hemos fijado de que estamos teniendo la misma recepción y buena recepción habiendo cantado en inglés, en castellano, instrumental y ahora en catalán. O sea que por eso en el próximo disco incluso podemos permitirnos el lujo de que Max saca las letras, sí. Incluso tener más exposición en Alemania. No es una cosa que nos preocupe, por suerte, por desgracia, el tener una buena cantera de seguidores, que es bueno tenerlo, ¿eh? Sí. No es que todo eso. Primero nos sentimos a gusto nosotros, después, uh-huh. Si lo hacemos todo a la vez y por igual, pues mucho mejor. Pues sí, señor, eso se llama principios, además. Esos son principios. Es decir, primero es lo que nosotros queremos y luego ya, por supuesto que queremos que a la gente le guste, pero no renunciando a lo que somos nosotros. Así que me encanta esa filosofía, me encanta una banda como The Foxholes. Sabemos que estás también con We Are Mono, que he estado escuchando un poquito, porque la verdad que, claro, le he prestado siempre atención a The Foxholes, que es con el grupo que más he contactado siempre, y We Are Mono, pues había escuchado mucho más de refilón, y le he pegado una escucha a algunas canciones. Igual se nos queda un poquito más blandito para lo que es un programa de rock y metal, pero que también tenéis lo vuestro. Ahí no te lo puedo meter ni con cazador. Bueno, sí, yo te digo yo que sí, ¿eh? Porque también tenéis esa base rock y bueno, pero en fin, que te deseamos también mucha suerte con ellos, y desde luego nosotros sentimos mucha admiración por este grupo, por The Foxholes, con el cual pues te deseamos que sigas muchos años editando trabajos discográficos como los que nos has hecho llegar, que te agradezco enormemente que siempre que hay un nuevo disco nos tengas en cuenta para ser un medio de comunicación que pueda hacer llegar, bueno, hasta donde sea, un poquito más lejos vuestra música, aunque sea, y por mi parte pues es un auténtico placer haber charlado de nuevo contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, que seguro que sí, pues me lo dices ahora. Seguro que sí, pero ya lo dejamos por el próximo disco. No, está... Yo creo que está todo cubierto. Bueno, ¿y qué tema te gustaría que pusiéramos? Bueno, ya te has puesto el propio misterio, pues si quieres seguir por el que da nombre del disco, Flora y Fauna. Perfecto. Pues lo ponemos y con ello cerramos la entrevista. Y bueno, te emplazamos. Ojalá que os viéramos en directo. Tenemos una distancia de... Pero bueno, ojalá haya alguna oportunidad en que podamos ver a The Foxholes en directo. Y en cualquier caso, pues si no es así en este próximos tiempos, pues que cuando tengáis un nuevo disco, nosotros esperamos estar aquí para que volváis a contar con nosotros y volvamos a charlar. ¿De acuerdo? Hecho. Venga, un abrazo, Jona. Venga, abrazo. Sola, guaita contra cargola, sempre parla però mai escolta. Sóc com una estranya poble i una estranya tota la localitat. Podem vindre amb les joguines però no podem pas pujar i jugar. Flora i fauna, sempre ben lligat. pasado el ecuador del programa y sigues escuchando La Mirada Negra. Como siempre, un placer. Seguimos aquí hasta, por lo menos hasta la una. Y en esta segunda parte del programa, pues al igual que hicimos el pasado sábado, tenemos café con Fran. A mí me das una alegría cada vez que entras por la puerta con un cafetito caliente, y más ahora que se empieza a meter un poquito más el fresco. Fran. Buenos días a todos. Buenos días. Pues la verdad que sí, hay que tomar un cafetito y es un gusto, como siempre, venir aquí, Antonio. Bueno, encantadísimo. Vamos, me caliento las manos y encima para días como hoy, que tengo la garganta un poco maltrecha, se note o no, ando con cierta tos que aparece alguna vez. Joder, no ha venido. No, es normal, pues mira que cambios de tiempo. Lo mismo te tienes un tiempo que hace un calor de la leche, como te baja ahí el... Todo el cambio climático es terrible, Antonio. Oye, estoy pensando que si vienes así a menudo, porque yo te dije en su momento, puedes venir aquí cada sábado, bueno, cada vez que quieras, pero puede ser una vez al mes, una vez al año, todos los días, o sea, cuando tú quieras, estás invitado a venir aquí. Estaba pensando que nos falta una sintonía para ti. Pues la que tú quieras. No sé, habrá que pensar una. Vale, ¿eh? Ya pensaremos, sí, algo que te identifique para la próxima, así para que sepamos que es la alfombra roja que hace que entres aquí. Pues muy bien, mira, hay que estudiarlo, joder, qué bien. Sí, no se me había ocurrido, ¿no? Bueno, pues gracias por venir de nuevo una vez más, después de que, bueno, está... Gracias a ti. Contigo, por... pues disfrutamos de la música, puntualizamos algunas cosas normalmente en relación con la música, que también está mezclado con la sociedad, al fin y al cabo, con lo que vivimos en el día a día. Porque la música pues es así. Y nada, la semana pasada pues hemos recibido recibido felicitaciones por tu paso por aquí. Pues Jobar, a mí también lo mismo me han dicho de tu programa. No sé, igual lo mismo perdemos audiencia. Te hago perder audiencia, pero... No sé, a mí siempre me gustó cuando escuchaba radio de... Pues eso, siendo adolescente, escuchaba mucho Mariano García para mí como locutor. Será lo que sea. No, fue un gran locutor de música. Para mí, como locutor, ¿eh? Yo no sin pelos en la lengua. No le conocí como persona. No le conocí como persona. No todo lo que pudo decir en su día en el programa, a nivel musical o no musical, voy a estar de acuerdo con todo. Pero como locutor, el rollo que metía. Sí. Me encantó. Sí. Yo me acuerdo porque además. ¿Se llamaba Roxervatorio, podía ser? No, Roxervatorio fue la emisora que hizo ya en Internet 24 horas. Ah, vale. Es que yo ya, claro, yo le seguí ahí, en Madrid. Pues seguiste el declive, entonces. Ya, pues no era nada malo el declive, ya no, te no, digo. No, ya, imagínate. Es que la gente se quedó con lo de la entrevista, era World Craze, ¿qué? ¿No? La polémica. Sí, la entrevista pues World porque Race tenía un mal día o había abusado del anís o lo que sería, pero... Bueno, tenía problemas personales, al parecer, que muchas veces la gente demuestra muy poca empatía. Claro, no, y se cebaron con él de una forma terrible. A ver, el acto es bochornoso en sí. Sí, o sea, es no se lo vas a premiar. Exactamente. Evidentemente. Pero a veces hay que saber un poco o entender un poco la situación de cada persona en un momento dado. ¿De dónde vienes? Cosas. Y no, simplemente, que luego me da igual que a Petit Comité tú la escuches en privado y le digas a tus amigos lo que quieras, pero ya en público hacer un escarnio es otra cosa diferente. Cuando hablamos de un tío que encima llevaba muchísimos años apoyando esto, ha habido mucha gente que se ha pasado por su programa de radio, que oye, cada uno tendrá su experiencia o no, pero luego lo que no puede ser es apuñalar a alguien en a las primeras de cambio cuando, bueno, todavía sigue habiendo gente pues que sigue, que le ha conseguido cosas gracias a ello, que funcionaba a otro nivel como nosotros, ¿eh? Que yo no he estado metido nunca en el negocio de la música ni nada por el estilo. Es diferente, es otro ámbito, son otros tiempos, pero a mí como locutor siempre me transmitió muy buen rollo. Pues es un precedente a lo que estamos llegando ahora, lo que cuando se cebaron con él, ha sido una cosa que... Que ahora está de moda. Que luego ya digo que te puede hacer hasta gracia, porque quién no se ha reído, hay que decirlo así. Es cruel, pero claro, en privado te puede hacer gracia porque es una situación atípica completamente. Sí. Pero sí. De ahí a nivel público machacarlo, a mí siempre me pareció muy cruel por parte de la sociedad, que al fin y al cabo estamos en contra del bullying, del acoso pues sí. Y tal. Pero luego a las primeras de cambio, antes de preguntar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que le ocurría? O ¿cómo se ha llegado a esa situación, ¿no?, en la que se vivió eso? Sin saber nada, ya directamente vas a de huello. Eso es. Y lo que le hacía mucho era llevar amigos. Llevarlos. Iban ellos. Sí. Me encantaba el rollo este de, oye, estamos aquí con el amigo tal, el cual. Uno que es taxista, el otro que... Sí, lo recuerdo. Además de, en Roxervatorio, que es, ya dices que es la última época, lo hacía bastante también. Sí. Yo me acuerdo de escuchar un programa que tenía así, que era La Noche. Yo me acuerdo que era La Noche, hacia las 10 o así. Hacía el Disco Cross, que era el de toda la vida, el programa de toda la vida. Y luego por el mediodía hacía El Puntazo. Y además había Radio 24 Horas, había 24 horas de rock. Y yo fíjate que ya en la época del Roxervatorio no le seguí tanto, porque parece que, no ha sido hace tanto tiempo, pero es que no tenía internet. Yo es que, no, yo lo escuchaba porque estaba en Madrid. Yo trabajaba en Madrid, claro, me acuerdo. Emisora. Claro, entonces poníamos, ya estaba, también estaba, pues muy reciente, Rock and Gold, que es la que es ahora Rock FM. Sí. Que me acuerdo que pues estaba Avellán, el Oldie, Pirata, creo que estaba de los de antes, pero curiosamente no quedó ninguno de esos. Ya. Pero luego Rock and Gold, para mí Rock and Gold sí que fue una decepción. No empezó mal, Antonio. Tenía buenos programas por la noche, incluso hacían algún de grupos así nobles. Lo que pasa es que yo creo que al final, una vez que se echó, fue un error que yo no sé por qué se cargaron a Avellán, como tuvo el problema con la COPE. Tuvo un problema gordo, pues al final se lo cargaron directamente. No deja de ser una radio de la iglesia. Tú fíjate de todas formas que Rock and Gold, si me decepcionó, que me quedaría con el Pirata. Cuando mismamente mandaba a través de tipo aquí un CD, fíjate, es que eso es lo que digo, cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Ya. Yo Zopin Pirata la conocí porque el Pirata mandaba aquí su programa, que grababa, registraba en un CD y a través de tipo lo enviaba a diferentes emisoras independientes. O sea, sí, que también estaría en la misma cadena, porque si yo recuerdo la emisión Pirata era en Cadena 100, ¿puede ser? Pues luego, es que luego en aquella época yo no escuchaba la emisión Pirata, escuchaba el disco Cross. Yo escuchaba más el disco Cross. Vale, es que yo, claro, yo te estoy hablando, claro, es que yo te hablo de más atrás incluso, porque yo recuerdo la emisión Pirata, estoy haciendo de, si me equivoco por fechas pido perdón, pero yo creo que sería primero de los 90. Y era en Cadena 100, yo creo. Seguramente, sí, sería en Cadena 100. Bueno, recién, que Cadena 100 tampoco tendrá muchos años más, no lo sé. Desaparecieron los dos programas prácticamente a la vez, además, ¿eh? Sí, sí. La Misión Pirata y el Disco Cross. El Disco Cross duró un poco más, estaba en Hit Radio, fíjate. Igual hasta la de la otra cadena, la de Rockstar, se también acabaría también, yo creo que De manera muy esa duró algo más. Sí, duró algo más, ¿verdad? Los 40 principales, sí. Ya sí, fue, sí, porque llegó la televisión de los 40 televisión. El único programa de rock que resistió fue el de Mariano Muniesa en los 40, uh-huh. Rock y Heavy Metal, y luego estaba también Bienvenidos al Paraíso de Carlos Pina. Ah, sí, Radio Nacional sí. De España. Por cierto, un grande, Carlos Pina. Un grande que en aquel momento no lo soportaba, tío. O sea, ya. Mira, no lo he escuchado. No te puedo decir nada, pero cada vez que habla y le leo... Ole. Un gran tío, eso Ole. No cabe duda. Y con el tiempo encima comprendido. Por cierto, o ayer o antes de ayer hizo 74, 75 años el señor Serpa. Sí, pero bueno, pero eso es otro tema, ese es un locutor. Ya, bueno, te digo porque me, entre paréntesis. Sí, le felicitamos y tal, pero bueno, tocando el tema este de lo que es las radios. Sí, es verdad. Ya te digo, Mariano Muniesa duró más y luego quedaba Bienvenidos al Paraíso con Carlos Pina. El Disco Cross dejó de emitirse y luego se hizo lo del Reservatorio. Yo ahí me perdí porque no tenía internet. Ya, claro, bueno. De aquella época. Normal. Yo ya te digo, yo lo escuchaba en Madrid, Reservatorio, y era un programa, lo que dices tú. Hoy venía. Eran gente anónima, lo que dices, amigos de ellos. Venía cada gente que entendía de música que decías tú, pero ¿cómo se puede entender tan? Si cogías un catálogo de Disco Play o de tipo y no te venían. Te venían esas, no te venían tanta banda. Sabía más la persona que iba que la misma revista. Era impresionante, pues la aquella, gente. Aquella época yo me la perdí. Y bueno, vamos a seguir en el programa. Voy a dejar que lleves tú la batuta. Si luego quieres que hablemos del cumpleaños de Serpa, hablemos del cumpleaños no, de Serpa. No. Era simplemente por hacer un... Porque me parece que... Mira, es que he estado viendo el otro día en una prestigiosa emisora... vamos, emisora no, esto. Página de... Y también de radio, que tienen radio online... Y venía ahora como poniendo los mejores discos del heavy español en el año 1984, creo que ponía. Y estaban todos menos, curiosamente, he visto que está Ángeles del Infierno, he visto que está Ñu, he visto que está... Y no estaba el de Barón al Rojo Vivo puesto ahí para votar. Igual porque era un directo. ¿Eh? Igual por ser un directo. No lo sé. Pero yo, era un disco. Ese año disco de Barón no hubo en el 84, disco de estudio. Era, ¿no? El directo al Rojo Vivo. Era el directo, Barón al Rojo Vivo. Claro. Igual es por eso. Igual no sé, como es un directo... No lo sé, va ganando el mítico este que era Pacto con el Diablo, puede ser, de Ángeles del Infierno. Pues puede ser. Luego, si te quieres, te digo en qué... ¿Eran votaciones abiertas o había una serie de discos? No, abiertas. O sea, que cada uno podía proponer el disco que quisiera. Si tú pones y votas, mira, te lo voy a pasar ahora mismo. Sí, no, tranqui, sí. El tema es que igual al ser un directo la gente no lo tiene tan en cuenta, que a mí me suele ocurrir, ¿eh? Cuando a mí me dice, ¿cuál es tu disco favorito? Rara vez te voy a decir que un disco favorito mío es un directo. Te diré, este es mi directo favorito. Sí, ¿sabes? Cierto, también, igual es por eso, yo ¿eh? Por lo menos es lo que yo entiendo, ¿eh? Que es, en mi caso, si me dices un disco favorito, no te voy a decir nunca un directo. Siempre te diré, ¿cuál es el mejor disco de este año? Pues de los discos de estudio, de forma general. Bueno, pues... Me has hecho además algunas peticiones también. Sí. Que ahora las vamos a poner. Sí. Pero si te parece, mira, voy a poner un tema que me hacía llegar Carlos, buen oyente del programa, que me felicitaba por el... Pues por la charla que tuvimos aquí entre amigos, que a él le pareció súper agradable. Qué la semana bueno. pasada, así que, pues hombre, me anima, porque al fin y al cabo es una forma diferente de hacer el programa. Uh-huh. Tenemos dos ediciones a la semana, creo que podemos, pues eso, tomarnos la libertad también de hacer las cosas un poco como queramos. Uh-huh. Van pasando los años también y quieres hacer esto un poco más distendido, también lo tengo que decir, sin perder el norte con las novedades y con la actualidad, pero no cayendo en esa vorágine que ya hemos caído durante muchos años de ya. un disco nuevo y otro y otro y otro, y no llegas, ¿no? Porque nunca abarcas todo. Y fíjate, lo que pasa es que te enriquece muchísimo esto, uh-huh. porque he conocido gracias a él y gracias a ti, bueno, y en parte, vamos a decir, gracias a mí también, por el tema que pinchaba Duman Zoo, o los temas que pinchaba Duman Zoo, que recuerdas que tienen un saxo, ¿no? Sí, bueno, pues, no les conocía, te claro, dije pues, que me han sorprendido muy gratamente. Carlos también me decía que le habían sorprendido, y se acordaba de una banda que a mí también me ha sorprendido muchísimo, llamada... Riddle and Quick, que es un grupo sueco. Joder, me quiere sonar. Donde encontramos a Christel Riddle en la voz masculina y como saxofonista y vocalista también a Malin Quick. Y yo no les conocía. Yo no sé si el grupo ahora mismo sigue funcionando, pero me mandó un auténtico temazo que voy a compartir con todos. Joder, por supuesto. Y contigo, que es este All in Like a Rockstar. Que pertenece, creo que el disco es homónimo, si no me equivoco, del año 2008 o 2011, no me acuerdo. Uh-huh. De hace unos cuantos años. Vamos a escucharlo, escuchamos a Riddle and Quick y escuchamos este All in Like a Rockstar y seguimos contigo, ¿vale, Frank? Fantástico. Y luego ya vamos con lo que tú me has pedido, que hay aquí algunas canciones. Un y si quieres te dejo llevar, ¿quieres comandar tú la nave? No, pues yo prefiero que estés tú. Yo me he puesto a hablar de locutores y de lo que sé. Ya, no, está muy bien. Podemos seguir de eso mismo. Si no, porque yo cualquier cosa te puedo desviar mucho el programa y tampoco se trata de eso. No, libertad. Ya lo sé, Antonio. Yo luego ya capearé. Pero no deja de ser un programa de radio música. De música y que intento transmitir el mejor rollo y apoyar lo que nos gusta. Eso es. Lo que pasa es que, pues eso, a veces te fastidian cosas que hay dentro del mundo musical. Claro, podemos hablar muchos debates, sí señor. Pero bueno, aquí seguimos con Café con Fran, vamos a decir, porque así se llama la sección, realmente. Le hemos puesto un nombre. Así es. Y nada, y estoy viendo la lista, claro, pero no es una lista abierta, no puede proponerlo cualquiera. Aquí te proponen, ¿cuál fue el mejor disco de heavy metal español publicado en 1984? Y te ponen a una serie de bandas, Ángeles del Infierno, Pacto con el Diablo, Banzai, Duro y Potente, Bella Bestia, Ñu, Acorralado por Ti, Obús el que más, Santa Reencarnación, Sobredosis, Creyente como un Volcán y Tigres listos para el asalto. Y no te dan otra opción tampoco. No. Pero tienes que votar uno de estos. Eso es. No sé cuántos se nos olvidarán, porque tampoco recuerdo en el 84 cuántos. Claro, claro. Igual, quién sabe si no estaba Panzer con alguno, Mazor, yo qué sé. Yo muchos que sé, grupos. Tendría que analizar el nombre de estos puestos aquí, joder, cuesta un poco igual. Bueno, luego me da. Bueno, ellos sabrán mejor que tendrán más. Luego lo miro yo. Bueno, pues lo que te digo, ¿qué es lo que te molesta? A ver, venga, vamos a meternos en harina. No, antes quiero hacer un inciso de la entrevista que has hecho al grupo que has entrevistado hoy. Que qué gusto da oír a una persona que dice, no, canto, cuando le has hecho la pregunta por qué cantaba en catalán, y ha dicho, porque es mi idioma, porque me gusta, sin hacerlo por política ni nada de eso, sino como una forma cultural. Me ha encantado la respuesta. Bueno, y el que lo haga por política también. También, no, pero yo soy así, yo te digo. Sí. Claro, que quiero decir, lo que pasa es que es cuestión de que cada uno haga lo que quiera. Pero yo lo que creo es que no hay que secuestrar un idioma para utilizarlo. El tema es eso, que no haya uno que diga o que te obligue a ti a hacerlo como tú no quieras o que se adueñe de... O secuestrar y decir que el que canta en catalán es un separatista, el que o al revés, ya sabes, sí, lo es, que hay. Vale. Es que eso duelen los oídos, los ojos. Pero hacerse ideas, al final, y... es más fácil la vida de lo que... Mucho más fácil. Y disfrutar de un idioma, de... No sé, es... Todo lo que enriquezca. Exactamente, exactamente. Sí, lo que pasa es que, como ya sabes, que siempre hay alguien que le va a parecer algo mal. El castellano es precioso, el catalán es precioso, el euskera es precioso, todo es precioso. Sí, incluso el inglés. Lo que pasa es que hay que reconocer que en comparación a otros idiomas es mucho más pobre, ¿eh? Sí, cierto. Lo que pasa es que eso es lo que hace que haya menos polémicas con muchas cosas, claro, porque como todo básicamente es neutro, por ejemplo, no estamos con el ellos y ellas, y luego tampoco completa todo, porque hay que decir ellos también. Eso es una chorrada muy grande, lo de ahí, pero bueno, oye. Claro, pero sin embargo, claro, el inglés, como salvo algunas excepciones, es todo neutro en sí. Pues claro. ¿Te imaginas poner allí como buscas en el idioma de anglosajón un ellos? No, es que todo. Es que, a ver, quitando, puedes decir, ladies and gentlemen, bueno, mi pronunciación es horrorosa, girls and boys, eso sí, pero lo bueno, que es yo, las terminaciones de las palabras, pues... Yo es un idioma que no controlo. Yo ya te comenté que lo mío... Yo francés no sé si controlo alguno, saqué el EGA, o sea que podría hacer el programa en euskera si me diera la gana. Ah, mira. Esto se lo digo pero lo que hace la gente de Rico Burdiña, Ignacio Esnaola, yo me quito el sombrero ante ellos. Lo que pasa es que, claro, yo en su día, cuando ya me saqué, cuando empecé a hacer esto, pues no había estudiado todavía el euskera. Y luego lo he practicado muy poco, pero bueno, todo es ponerse y cogería soltura y podría hacer. Yo creo que podría. El euskera es un idioma que para la música. Es más fácil que el castellano porque tiene más rimas. Ojo, no sé si decirlo así, pero a mí lo que... Ojo, no hablo de traducción, sino tú lo escuchas sin entenderlo y te es muy bonito para los oídos en canciones. A mí lo que me parece es que suena de cine. Pero bueno, sí, me gusta más en canciones lentas que en metal, por ejemplo. Uh-huh. En mi punto de vista, ¿eh? Lo que es curioso es que cuesta más encontrar... A mí una cosa que me parece es que lo suave que suenan las bandas suaves y lo fuerte que suena cuando una banda mete caña. ¿A que sí? Y es que los grupos que hacen como heavy metal en sí casi tienen ya una tendencia un poquito trash porque suena sin como serlo. Muy fuerte. Da esa sensación. Y luego, sin embargo, las bandas de pop... Muy suave, como, muy suave, muy suave. Muy melódico, muy como melódico. Como de extremos, ¿verdad? No sé, sí. es que las bandas han salido así o es una sensación mía, ¿eh? Yo para mí sin entender, bueno, y ahora sí entiendo algo porque, pues lógicamente, mi hija está estudiándolo, bueno, está estudiándolo no, habla, y entonces, pues, he de decir que sí, es lo que dices tú, es, sin entenderlo yo, cuando no lo entendía, me pasa eso, y ahora entendiéndolo un poquito, pues claro, cuando vas a escuchar una canción, no te fijas en la traducción, porque yo me fijo... en que me guste. Entonces, pienso lo mismo que tú. Pues ya digo, alguien que utilice el idioma como quiera, incluso como si quieres hacerlo como política, porque al final todo acaba siendo política, ¿verdad? Entonces tú utilizas algo... Yo no estoy de acuerdo, no hay que utilizarlo como política. Tú lo haces porque es la forma de expresión y ya está. Lo que pasa es que es verdad que forma parte pues de un contexto, ¿no? De un lugar y que quieres hacerlo como reivindicación, pues también se hace como reivindicación. Es que... Y si es porque es el idioma que más te gusta, pues se hace. Se ha habido hasta bandas que han utilizado un idioma que igual no dominaban porque le llamaba la atención como sonaba. Y igual que coges el rock, que es un estilo que viene de países anglosajones y se hace aquí. O sea, quiero decir que al fin y al cabo es todo tan rico, ¿no? Todo tan, eso es. Que hay que nutrirse un poquito de todo. Y bueno, ¿qué quieres que...? Bueno, ya ves que te he pasado dos temas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar por el segundo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, pues es de un grupo de... Mira, te lo he pasado por... Bueno, es un grupo que toca hoy en la Mito, que es un rollo setentero muy guapo, de un grupo escandinavo, que toca hoy junto a Lay Detectors, que es un grupo de Donosti, un rollo también setentero, así, garaje, y con Daltonics, que son de aquí. Y le he escuchado antes de venir, y basta que es un grupo que va a tocar hoy por aquí, pues le he descubierto y me ha gustado. Es una canción de hace unos años ya, más de una década, y es un rollo guapo. No sé, a ver qué te parece a ti. Espérate a que la encuentre, porque estoy buscándola. Bueno, tú tranquilo, yo ya sigo hablando y eso. Y luego también te pasa... El otro grupo es el que tenía seleccionado, pero ahora lo he quitado también, así que porque estoy buscando este. Vale, pues el otro grupo, ya sabes, ¿le conocías? No. Pues a mí me lo ha pasado... Mira, estuve hablando ayer con Javi Villumbrales, que lo diga bien, que luego se enfada conmigo. Y me dijo que era un grupazo. Pero el grupo me lo pasó, este no, el anterior, me lo pasó Quemapúas, Nieto, José Ramón Nieto. Ramón Nieto. Y dice, este te va a gustar. Y ya le contesté yo, digo, ¿cómo me conoces? Y la verdad que es un grupo también catalán, curiosamente, y creo que es una cantante. Y la verdad que es como, es pero bueno, ese es el otro grupo. Este ahora ya te digo que es un grupo escandinavo, rollo setentero, jarroquero. Casi un poco garaje también. Y tocar en la Mito, me has dicho hoy. Grandes Royales. Sí, Grandes Royales. Estos sí los conocía, pero no. Vamos a decir que no es de las bandas que estoy escuchando. Bueno, pues luego vienen así, pues bueno, yo creo que se van a descubrir un poco aquí. Y luego ya la banda de Lay Detectors, que es de. No sé si lo ha pronunciado bien. Es de Donosti y ya tiene ya. Es un rollo garajero. Y está muy bien también. Vale, de momento escuchamos Grandes Royales, Dangerous, el tema que has elegido. Eso es. Y este grupo hoy está en la Mito. Hoy está en la Mito. Vale, que no sea un bulo como... No. Ah, pues mira, te iba a decir, digo, espero que hoy no cuente bulos. Sí, está en la Mito, creo que empieza el concierto a las 9 de la noche. Y es mi recomendación de esta semana por aquí. Venga, pues escuchamos. De los bulos podemos hablar también, porque a veces yo creo que es hasta bulo lo que es un bulo. O sea, sí, yo el otro día dije un bulo... No, espero... fue una equivocación, no es lo mismo. Exactamente. Bueno, fue una equivocación, además, que no vino por... No, venía además por gente de ese grupo, uh-huh. Arrima ese grupo. Venga, pues lo escuchamos. Escuchamos a Grandes Royales, hoy en la Mito. Para el que quiera. Eso es. Yo estaré en Donosti viendo a Riot Fight. Muy buenos. Entonces, pues... Venga, Grandes Royales, mira cómo suenan. Yeah. Grande Royale hoy en la Mito, que bueno, me han sonado un pido disculpas si han sonado un poquito más distorsionados igual, porque ha sido cosa mía, que igual le he dado un poquito de más de cera, pero realmente es que suenan así de bestias, o sea, bestias. Es un rock and roll ahí, bueno, sucio, pero garajero, sí. Muy setentero. Uh-huh. A mí me gusta también así un poco. Pues nada, como estamos aquí de visitas, tenemos aquí la visita de... ¿De quién tenemos la visita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Anoni! ¡Cago en la leche! Madre. ¡Anda! ¡Vaya bozarrón que vas a tener, macho! ¿Eh? ¿Y de dónde vienes? ¿De Baracaldo? No, vienes de Guecho. ¡Ah, sí, de Guecho! Eres de Baracaldo. Pero has estado jugando en Guecho. Sí. ¿Con qué equipo has jugado? ¿Qué? ¿Con qué equipo juegas? Contra Guecho. ¿Has jugado contra el Guecho? Sí. ¿Y en qué equipo juegas? Ah, en Rotegui. ¿A jugar en Rotegui? ¿Cómo habéis quedado? No sé, pero hemos ganado. ¿Por mucho o por poco? Por mucho. Tanto que has perdido la cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿te habrá dado pena por los otros? ¿Les habrá o no te ha dado pena? No. ¿No has tenido piedad? No. ¿Cuántos goles has metido? Cero. ¿Pero cuántos pases has dado de gol? Cero. ¿Cuántos goles has salvado? Cero. ¿Has jugado? Sí. Y aparte de pasearte por el campo, ¿qué más has hecho? ¿Has corrido? No sé, ¿has cogido el balón? ¿Eh? Qué bueno. Bueno, lo importante es que habéis ganado. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Venga, pues, adiós. Qué bonita visita, oye. Ya ves. Me alegro. Bueno, Fran, pues seguimos. Y nada, como digo, Grande Royale, que sonaba muy bien. Mm. Y voy a ir buscando el otro que tenía por aquí para poner. Bueno, creo que lo tenía por aquí seleccionado. Voy a decir, dándole para atrás. El álbum es Alley of Dreams, ¿no? Eso es. De Herchu Hart. Menos mal que tú controlas el idioma, porque bueno, lo controlo, lo pronuncio un poco, que va, soy un desastre. Mira, tengo entre las anécdotas que tengo aquí en la desde que llevo haciendo radio, una es que entrevisté en su día a Ensi Ferun y me iba a hacer de traductora a Nara, la gente se acordará de ella, que nos ha hecho alguna vez de traductora y demás. Y bueno, me falló en el último momento y me dijo, bueno, pero te paso las preguntas traducidas del castellano al inglés en un papel y tú vas y le haces la entrevista. Digo, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? La experiencia fue que yo leía las preguntas del papel. Sí. Y ahora no me acuerdo cómo se llama el bajista de Siferun, pero no me entendía. Joder. O sea, fíjate cómo pronuncio inglés. Así que directamente le dije, mira, lee las preguntas y me contestas. Y ya está, y así pudimos hacer la entrevista. Porque si es por mi inglés, ya te digo, fíjate lo bien que lo pronuncio, que no me entienden. Bueno, ni leyéndolo. Es así. ¿Qué pasa, Tony? Está por aquí, Tony, todavía, no sé qué me. Sí, hombre, bien, oye. Así que ya ves tú, o sea, cómo pronuncio inglés. Y bueno, ¿y qué quieres? ¿Que lo pinchemos ya o...? A la taxi un poco de música, después no sea que les aburramos a... ¿Qué tema querías de...? Elige el que quieras. Es que tengo el disco entero. Sí, te he mandado por vale, esto. The Arrival es la intro y el propio Alley of Dreams, título del disco, es el siguiente tema. Sí, así que venga, pues lo ponemos. Escuchando Herchu Hart, este Alley of Dreams, de verdad, mi pronunciación en inglés es horrorosa. Lo digo para todos aquellos que no sepan inglés y se piensen que sí. Los que lo saben, saben perfectamente. Bueno, hay un grupo muy famoso que tiene mucha fama y luego canta como canta. No le voy a decir el nombre. Bueno... Hay de todo. Exactamente. Tú igual sabes quién es, yo sí sé. A ver, hay gente que... Recuerdo que Leo Jiménez en su día, esto es popular porque lo han dicho los propios a la toga. No, apostaron más por el inglés porque Leo Jiménez, al parecer, pues no se le daba muy bien la pronunciación, por ejemplo. Pero esto no estoy diciendo una cosa nueva. Esto es un grupo que a mí me... Un día estaba escuchándole con un chico que era irlandés, lógicamente. Y claro, dices, coño, pero qué mal lo canta y qué bien suena. Pues ya está, pues si suena bien, da igual, como si te inventas el idioma. Exactamente, ya te diré cuál era. En petit comité te lo digo. No estamos yo, no estoy. También hemos escuchado grupos que cantan en castellano y lo pronuncian de aquella manera y le encontramos su encanto, ¿no? Coño. Que grupos, cuando han hecho una versión en castellano de sus propios temas, a veces es curioso. Hasta los títulos, a veces, como los ponen, como no tienen el idioma. Bueno, en fin. Venga, escuchamos Herchu Hart, Alley of Dreams y seguimos contigo, ¿vale? Estupendo. We'll be right back. Mr. Chujar de Alley of Dreams, que bueno, se ha escuchado, lo voy a poner otra vez desde el principio porque como estoy aquí tan distendido, que si el hijo que se va, qué tal, se ha escuchado de fondo otra cosa a la vez y no sé cuánto ha sido de desbarajuste para la audiencia, lo pido disculpas por ello, pero al final lo hemos escuchado bien. ¿Es el directo, Antonio? Bueno, el directo, vamos, me fastidia las, ¿no? las cagadas bastante, pero bueno, es lo que hay. Así que lo dicho, que bueno, que ha hecho otra cosita por ahí que se estaba mezclando con ello, pero creo que más o menos hemos dado fe de este grupo que nos has recomendado tú, que me ha parecido que suena espectacular. Muy bien, a mí ya te digo, quien me lo pasó fue el que Mapúas y ya me dijo, dice, este te va a gustar, además, ya sabe mi gusto. Además, nuevo disco de 2024. Sí, sí, claro, sí, y, sí. Y de la banda, ¿qué me puedes decir? Porque es que yo no los conocía. Pues es que me han gustado y les he escuchado, o sea, es que les conozco igual, ¿no? Que tú. Escucha, he venido, ya ves que suelo venir escuchando programas de, ya sabes, de los que escucho yo. Y curiosamente empecé a escucharle viniendo del pueblo a Bilbao y ya me quedé y escuché todo el disco entero. No sé si encuentro algo de información de ellos porque me han llamado bastante la atención. Está muy bien, muy bien, la verdad. No sabes dónde son ni nada, ¿no? Sí, creo que son de Cataluña, no sé exactamente si Barcelona o... Pues que podían ser internacionales, macho, yo lo estaba escuchando y digo, joder. Claro, claro, mira, eso es la cuando pones un grupo y dices, joder, pues eso. Que no sé, que lo mismo los he pinchado por ahí. A ver, ¿te imaginas que sea un bulo y sean de Cáceres? Pues mira, no sé si sea un bulo, pero ellos dicen que en la biografía musicalmente son una banda transparente que ofrece una muestra sincera sin engañar a nadie. Que es una de las cosas que hay que diferenciar, que os he dicho antes lo de los bulos. A ver si nos aclaramos, porque aquí hay mucha mala intención en esto de decir qué es bulo y qué no es bulo. Y por ejemplo... Eso es. Cuando tú haces una suposición, por ejemplo, se habla mucho estos días del parking de Bonaire, ¿no? Y yo siento que ha habido mala intención por parte de mucha gente... A la hora de igual exagerar lo que podía ser y oficialmente luego no ha sido. Vale, yo no digo que no, pero ahí está el matiz. Cuando tú haces una suposición, por ejemplo, dices, jo, pues visto las imágenes, ahí va a ocurrir esto y luego no ocurre. Uh-huh. Es una suposición errónea, no es un bulo, no es lo que... Efectivamente. El bulo sería decir, han aparecido no sé cuántos cadáveres. Y no es. Y es mentira. Cuando nos ha dicho. Que si yo mañana digo, mañana va a llover y no llueve, no es un bulo. Es que me he equivocado en la predicción. Estás equivocado en la predicción del tiempo. No has dicho ninguna mentira. Y luego hay veces que alguien como, por ejemplo, Yolander Echeverría, biólogo ex decano de biólogos del País Vasco, hace unas declaraciones en las que no está de acuerdo con la versión oficial, te dicen bulo. No es un bulo, es su opinión. Es su opinión, es que ese es el tema. El bulo hubiera sido si él no lo hubiera dicho. Bulo, el ex decano de biólogos del País Vasco, que es una persona con estudios, científico, y por lo tanto alguien al que entiendo que habrá que tener en cuenta en lo que dice, aunque no sea, no vaya a favor de la versión oficial, no es un bulo lo que él ha dicho. Es una opinión contrastada de alguien que te lo está diciendo, entendemos que honestamente, luego ya veríamos, ¿no? Pero vamos, entendemos que honestamente, y se está mojando en el tema. Uh-huh. El bulo sería si no lo hubiera dicho. Dice, no, es mentira, el decano de biólogos no ha dicho eso. De claro, todas formas... Es que hoy en día el bulo es todo, ya te equivocas en una opinión y es bulo, perdona. Era una opinión. Efectivamente. Si tú dices, yo, oye, he pasado el COVID y esto es menos que una gripe. Eso no es un bulo, es mi percepción exactamente de lo que yo he vivido. ¿Sabes? Y tú puedes decir, pues es mucho más grave y tampoco es bulo. Eso es. Es tu opinión. Totalmente. O sea, bulo sería decir, oficialmente un estudio dice que esto es así y resulta que no lo es. Claro, sí. es que ese es el tema. O sea, el decir una opinión o el hacer una suposición que te equivocas ya es bulo. O sea, entonces es bulo todo. Porque ¿quién acierta o quién da el 100% con la realidad? Es que no puedo estar, ahora no te puedo más que dar la razón. Yo mira, sobre esto, mira, ayer más creo que me has mandado tú un duro y cruel relato que le aconsejo que le escuchen y se dejen de ser tan partidistas de un lado y de otro y echar la culpa los unos a los otros. Y lo peor es la gente que se decanta de un lado y de otro cuando se ve que ha sido un desastre del Estado. Del Estado completo, desde los valencianos, el gobierno valenciano, a el gobierno central. O sea, es un auténtico desastre. Hablamos de lo de la Dana. Lo que pasa es que aquí sí que nos salimos ya de la música completamente. Lo importante es que se han hecho cosas, se van a hacer conciertos. No, es que como estamos hablando del bulo... Sí, es que ha sido a partir de ahí... Y bueno, yo, si tenéis un momento y luego volvemos a la música, duro y cruel relato que me pasaste tú, del literato Santiago Posteguillo, y es la verdad, eso es lo que hay que ver, se te abren las carnes. Recomiendo el vídeo, la verdad, y es... Son 10 minutos, pero... A ver, pero es que encima es su percepción porque él estuvo allí. Sí, sí. ¿Te está mintiendo? O sea, te está contando alguien que lo ha vivido in situ, te está contando cómo él lo ha vivido. Exactamente. Si justo él estaba en donde se vivía de esa manera o él lo ha visto así, Porque nos tenemos que dar cuenta que es que la misma realidad a veces la vemos de forma diferente. Ahora, la realidad es la que es, ¿eh? Eso es lo que es, y la realidad es que es el puro abandono. O sea, el estar ahí, o sea, ni uno ni otro han podido ayudar a... O sea, es que ha sido... Joder, les han dejado sin nada, sin beber, sin... O sea, es que es como que seríamos nosotros un país tercermundista. O sea, es increíble. Lo que pasa que es evidente que haya habido, bueno, han ocurrido muchas cosas. Yo entiendo que la principal responsabilidad es por ley, es del gobierno autonómico. Es que sí, sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto. O sea, no pero bueno, que tampoco vamos a... Pero si ves son unos piernas, pues tendrás que... Es lo mismo, tú imagínate, te voy a hacer un ejemplo. Imagínate que es una familia y los padres, digamos el gobierno central, le dicen al hermano mayor, que ya tiene una edad, y le dicen, aunque no se lleven bien con el hermano mayor, con el hijo mayor, que dice que cuide al hermano pequeño. Y el hermano mayor ya tiene una edad que puede cuidarle. Y no le cuida como le tiene que cuidar. Tendrán que venir los padres, ¿no? Después a... A ver, el tema está en que, por ejemplo, en la pandemia, que yo sigo llamando pandemia, me da igual si me llama negacionista, porque sí, lo considero. Me considero negacionista la llamada pandemia. Así lo digo, o sea, yo no me creo, si negar es negar la versión oficial de los hechos, lo soy. No pasa nada. Luego ya que me pongan sus calificativos de lo que quieran. Yo no me meto a nivel político y demás, me meto en la versión que nos contaron. Uh-huh. Creo que cualquiera que a día de hoy no vea que nos tomaron el pelo, es que ya no sé dónde... Y con matices, de la versión, sí, que sí, tengas. Sí. Si por lo menos no llegas a la conclusión de que han exagerado lo que ocurrió con aviesas intenciones, que hay quien se ha hecho... Vamos, si era rico igual se ha hecho más rico y algunos se han hecho rico con todo lo que pasó ahí. Se han movido muchas cosas a nivel social, legislativo... Se ha hecho una propaganda, perdona que te interrumpa, tipo Goebbels. Sí, a nivel mental, a nivel mental, incluso cómo se invierten los valores muchas veces, cómo de repente los derechos humanos ya no pintan nada porque hay una situación que es de extrema emergencia y claro, y que ya los derechos humanos no sirven. Aquí se te encierra, se te hace un arresto domiciliario y no pasa nada. Con problemas, sí, de personas con autismo, encerrado en un cuarto, con problemas de movilidad. Protocolo. No se han dado cuenta lo que han hecho. Protocolo. Es que no se dan cuenta. No, y lo peor es la gente que no ha pensado. O sea, esa gente que salía ahí a chivar, a decir, mira este, ver, que van. Protocolos que han sido criminales, porque incluso los propios médicos. Es que esto es una declaración del famoso doctor Carballo en televisión. Literal, más o menos, ¿eh? El hecho de salvar o intentar salvar vidas nos ha llevado a matar a alguna gente. ¿Alguna no? Dijo algo más de alguna. Bueno, no me acuerdo exactamente porque ahora esto no así va a ser un bulo ahora. No, no algo es un así bulo. Vino a decir. No es un bulo. Vino a decir eso. O sea, es decir, que por intentar salvar, igual resulta que has hecho más daño que si hubieras tenido un poco la cabeza fría y hubieras visto de lo que se trataba esto. Y ha habido gente que ha perdido a un familiar, llevado a un hospital, se ha cremado, no lo han vuelto a ver. No han podido ni hacerle la despedida, que es lo más triste de... Lo de las residencias ha sido lo más claro. Sí, sí. ¿No? Lo más claro, eso lo ha visto ya todo el mundo. Y ya estamos otra vez con lo mismo. Al principio era muy feo hacer política con los muertos. Decía, ahora es que hacer política pues se sigue con haciendo. Muertos, es que se sigue haciendo para todos lados. Están ahora... Es que me hace gracia cuando van y dicen, la de Madrid, que no sé qué, que si han sido todos iguales. De la de Madrid, la de todos los lados. Ha sido en todos los lados. Quien sea que tenga que caer, tendría que caer. Y la responsabilidad es la que es. Por lo menos, creo que por números, si no me equivoco, Cataluña y Madrid fueron horrorosos. Horrorosos. Pero se ha hecho en el mundo entero. En el mundo entero. Se ha hecho en el mundo entero. Otra cosa es que algún corazón quedaran algunos profesionales, corazón y cabeza. Porque había que tener las dos cosas en este caso. Y entiendo que cuando estás en shock y ante una situación que te dicen que es tan grave, cuesta. Pero si hubieran tenido la cabeza fría y hubieran valorado lo que estaba pasando, no se habría dejado a una persona de edad avanzada completamente abandonado, dándole exclusivamente un sedante. Que es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho. Sí, después de esto, pasan los años y aquí seguimos para adelante. Y no hay nada y siguiendo defendiendo a su partidito político. Es que ese es el control mental total. Mira, ayer de qué partido está en el poder se dice una cosa. Ayer hice yo una crítica pues al gobierno que está ahora, por ponerte, que le echo al otro, al de más allá, ya sabes cómo pienso. Y ya me dice, claro, tú como eres de conocerme de nada, solo puedo hacer. Como eres de las ardillas, tuve que buscar qué eran las ardillas. Y luego me di cuenta que eres este que se ha presentado. Albise. Digo, pero bueno, ¿cómo eres capaz de calificarme? Porque tú has dicho que eres de... Yo no lo he dicho. Es que es tremendo que personajes así, la verdad te lo digo, ¿eh? Yo están las antípodas, el de las ardillas, pero bueno. Yo escucho a todo el mundo, porque siempre se saca algo, incluso hasta de Albizu, fíjate lo que te digo. Pero a ver, es un personaje oscuro desde el primer momento que lo conoces. Es que no sé si sí, tiene, es un hombre con caspa, sí. Sí, sí, sí, no, a ver, es un personaje oscuro, no sabes. O sea, ya desde él mismo hasta dice, es que todos los lazos que tengo familiares tal tienen gente, no sé, en los, vamos a decir, en las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, hermanos, un montón de gente. Pero oscuro. Y luego, ¿de dónde saca la información que se supone que saca? ¿No? O sea, sí, porque algo de lo que viene ahora viene de él, he oído. ¿De lo que viene de qué? De lo de ahora, de lo de Koldo hacía. De lo de la movida del gobierno de ahora. ¿Es que le ha sacado alguna de las cosas? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que se está apuntando el tanto, pero no creo que haya sacado. Ah, pues también puede ser. ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? Que es que no lo sigo. A ver, yo ahora mismo... No, yo tampoco lo sigo mucho, pero muchas veces se ha cogido y se ya apuntado. Sabes, mira, yo ahora mismo procuro ver solo... Soy incapaz de ver, por ejemplo, periódicos como OK Diario o como Público. O sea, me parecen repugnantes. O sea, es que... Dos panfletos. Joder, es que... Pero sacar... Ser... Cabo en 10. Es que... A ver. Lo menos malo que veo, lo menos malo que es información, creo que es la gratuita esta de 20 minutos que había. Yo procuro mirar muchas cosas, informarme de todo el mundo, sabiendo de qué pie coge a cada uno en la medida de lo posible, y hacer una idea lo más sensata, claro, para mí. Sí, es que, joder... O mira, me da igual ponerte... otros dos que son iguales, La Razón y Diario.es, este del joder, es que eso. A ver, el tema es que como se dividen ya las cosas entre izquierdas y derechas, ya no hay una sola opinión. El objetivo no vas a ser nunca, pero un mínimo de objetividad. Sí. Boca Diario es un diario personalizado en una. Prácticamente es un panfleto de una persona. Sí, sí. Que hasta lleva a su periódico o su medio, sí, pero, sus asuntos personales. Pero bueno, ya te he mandado, el otro día te he mandado lo de. El diario público, cómo funciona también, lo que ha tenido, cómo sí, no ha pagado, sí. A la gente que no ha... Pero lo peor es que esa gente que las han echado, que saben qué tal, todavía siguen defendiendo su ideología. O gente que ha echado también en el otro lado, que se han comido unas mierdas terribles en el... Yo qué sé, la presidenta aquella que la de Madrid, que no sé ahora ni cómo se llama, la que pillaron cogiendo el perfume. Cristina Cifuentes. Eso. Todavía va a defender, pero ¿cómo puedes defender si te han delatado los mismos de tu partido? Lo que es curioso es quién se guardaría esas en la manga, que es una de las cosas que evidentemente dice conspiranoico y tal. Yo, a ver, aquí hay gente que tiene unas en la manga para cuando alguien quieran hacerle caer y punto. Y da igual el bando que sea, porque el poder, que la gente no se lo crea, el poder no es que sea... Bueno, el poder, yo lo suelo tachar de derechas, porque al final es el poder y está muy basado en la economía. Entonces, claro, eso es... Tú ya sabes que yo ya te digo... A ver, es derecha. Yo ya se acabó eso. Pero yo para mí ahora hay globalistas y no globalistas. El tema está en que ese poder maneja a la izquierda y maneja a la derecha. Sí. Y no le gusta, porque claro, luego todos en nuestro ámbito de vida queremos tener nuestro espacio de poder. Es que es así en cada uno. Nosotros queremos tener nuestra casa, nuestro pequeño espacio donde seamos nosotros los dueños. Pero cuando vas a nivel político pasa igual. O sea, tú puedes llegar a ser presidente de un país porque alguien te ha hecho una serie de favores, llegas a ser presidente de ese país. Y esos favores los tienes que devolver. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, tú también quieres tu espacio para ti de poder en ese puesto que ocupas. Cuando llega ese momento en el que ya no eres dependiente de esos que te han ayudado, normalmente te intentan hacer caer, porque ya no les sirves. Entonces, claro, ahí empiezan a sacar cosas, a salir cosas de tiempo atrás, porque por lo que sea, no interesa. Y no hay que mirar tampoco... ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Sí. Estado puro y duro. Sí. Es que si tú a un poder económico global no le interesa un gobierno fuerte en ningún sitio... Porque si ese gobierno es fuerte en ese país, tiene una soberanía que no interesa. Totalmente. No interesa porque no es manejable. Eso es. No es manejable. Ya puede tener su espacio de libertad y decir, bueno, pues es que nosotros con esto no estamos de acuerdo. Ah, pero es que no puedes estar de acuerdo. Esta es la corriente mundial y global. Y lo vais a hacer todos. Entonces necesitamos gente que sea suficientemente manejable, que esté suficientemente pillada y que tenga suficientes deudas con alguien para que realmente tenga que devolverle o tenga que hacer sus políticas. O sea, eso es así, es que no es conspiranoia, es que el mundo funciona así. El que ahora mismo, después de todos estos años de vida que tenemos cada uno de nosotros, no haya visto que es muy básico lo que digo, la verdad. Básico y está ahí. Está, el que no lo quiera ver es que ya está, tiene una bandera, a ver, un telón en delante de los ojos. El poder, una frase que me encanta, que es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, está visto y comprobado. Pero si pasa con dictadores en África, que se llega a apoyar a dictadores que son sanguinarios, pero llega un momento en el que los mismos que los han puesto los quitan. por lo que sea, porque llega el momento en el que ya no interesa o porque llegan a ser suficientemente bárbaros. En África se empezó, ya se le ha destruido tal... Y ahora, si te das cuenta, el mundo islámico ha sido totalmente... han estado jugando con ellos tanto vamos a poner, la antigua Unión Soviética y lo que era la OTAN, por ponerte un ejemplo. Han estado jugando con ellos y han destrozado el mundo islámico. Ahora mismo está, bueno, que no tiene solución. No, no, es que aquellos países están completamente... Luego, cuando empezaban con la revuelta árabe, esta, ¿cómo era eso? Que ha sido, al final, ha sido destrozarles por completo. Cuando pensaban que iba a ser la leche, no, ha sido radicalización y... bueno. Sí, no, ahí nos vamos también a otro ámbito que ya no puedes comprender esa realidad porque nosotros no la vivimos así. Eso es. No seguimos ni aquellas religiones ni cómo entienden ellos el mundo. No, pero es que... Sabemos la barbaridad. Eso, pero sí, tú date cuenta que era una religión, vamos a ponerlo en religión ahora, no el mundo árabe, sino la religión, que era más avanzada, pues cuando... mucho más que nosotros. Pero mira que hemos llegado. El tema de las religiones es que yo creo que todas... no son buenas. No son buenas en el sentido fanático. Eso es. No, sí, hombre, dejarte tener una fe, yo creo que está bien. Si puedes y te deja... Pero es tu fe. Tu fe, no la que te imponga. Eso es. Es como lo que estábamos hablando antes de la política. Que yo tengo mis ideas. Yo no sé si son de derechas, de izquierdas, de centro. Son mías. No me las tiene que imponer un tío que sale en la televisión y que está manipulado, si es una marioneta. Una cosa son ideas y otra cosa ideología. Exactamente. Y cuando ya tienes que mirar a ver qué es lo que dice tu ideología, estamos en una especie de religión, al fin y al cabo, también, ¿eh? Sí, sí. Es decir, porque yo pienso libremente y puedo comulgar más con una ideología que con otra. Sí. Pero decir, estoy de acuerdo en todo lo que se diga, o sea, mañana... Sí, es lo que veo yo. Es que están así, ahora mismo, están súper enfrentados y encima cada vez hay más gente que... Y si le llevas la contraria a alguno, ya sabes, lo típico, no me voy a repetir. No solo llevar la contraria, es que le tienes que dar la razón en todo, porque a ti, yo no tengo por qué llevarte la contraria. Hay cosas que igual, pues no entro, por ejemplo, o no he leído lo suficiente, o no puedo opinar, pero resulta que ya, en función de tu ideología, tienes que estar a este lado o al otro. Eso no puede ser así. Porque además hay cosas que hay que masticarlas con el tiempo, que yo he caído en el error también. Yo he caído en ese error. Y con el tiempo me he dado cuenta que me he equivocado. Yo me equivoco todos los días, Antonio. Sí, sí, pero todos. Claro, y hoy me estaré equivocando y veremos a ver lo que pienso el día de mañana. Pero lo que no vas a hacer es, vamos a decir, no ser una persona sensata o... Con tu pensamiento y con tus ideas. A ver, pues contra el sentido común, simplemente. Si estamos hablando de religiones ahora mismo, lo que estamos diciendo, y no nos damos cuenta que al final se impone una especie de verdad por encima de todo. Eso es. Que comulga con una especie de líder que acaba de siendo, si no es el antiguo cura en una iglesia lanzando mensajes, sí, pues no deja de ser una persona que te dice una verdad y te la impone. Sí, y sí. Luego, no acaban ahí la cosa. Es que la religión siempre ha jugado con el sentimiento de culpa también, de pagarás por tus pecados y tal. Luego también ellos hacen sentirte culpable por todo lo que pasa en la tierra, es culpa tuya. Te quería decir, antes de que se me olvide, que es lo mismo que la religión decía antes, lo que está pasando con los ideales políticos de ahora. Es lo mismo cuando te decía... Hoy te dicen que Dios hace esto, y te lo dice una persona, y todos, sí, sí, es verdad. Mañana cambian y dicen, no, ese Dios era de esta forma, si pagas gula puedes comer carne, si no pagas gula no puedes comer carne. Cosas que era utilizar y meter miedo a la población y decirle, si no haces esto, arderás en los infiernos. Y con eso seguimos. Y seguimos con eso, pero ahora políticamente. La religión ha pasado a ser un segundo plano, porque ahora creo que pinta bastante menos, y ahora ya es otra cosa. Ahora tenemos el mundo globalista. Sí. A ver, el tema está en que se ha cambiado igual la sotana por a veces una bata blanca, por ejemplo, y esto ya es una eminencia. Y te lo dice un tío, que sí es un científico, pero si estamos hablando de política, ¿qué es lo que pasa cuando la política dominaba la religión? O no sé si sería al revés. Yo creo que era al revés antes. Bueno, pues igual ahora se domina a través de la ciencia, se ha vuelto política también. Totalmente. Porque lo que la gente no sabe muchas veces es que se intenta instaurar un solo mensaje cuando la ciencia a veces es duda, es discusión. Pero... Y no estamos hablando de un cuñado, como dicen algunos por ahí, un youtuber, un influencer. No, no. Analiza un poco la situación y verás que los propios científicos de diferente ámbito discuten muchas cosas que, sin embargo, en el discurso oficial se da por no discutible. Eso es. No se prueba y ya está. Y al final acabamos de entrar en la fe. Es decir, ¿te lo crees o no te lo crees? Sí, sí. Te hacen una apartheid si no te gusta lo que claro. lo que decimos. y fuera. ¿Te lo crees o no te lo crees? Y ya es inamovible, cuando precisamente la ciencia ha sido todo lo contrario siempre. Sí, eran pruebas. Bueno, pero ha pasado siempre. Pues imagínate, vamos a Galilei, cuando dijo que la Tierra era redonda, y si dice que, y si no dice que es plana, la habían quemado. Siendo amigo del, creo que era del Papa que había en ese tiempo. Me hace gracia esa la teoría ahora de la Tierra plana. No, te estoy diciendo un ejemplo. Sí, no, pero es que me gusta el ejemplo, porque también lo pongo yo ejemplo. Digo, ojo, para una vez que gana la teoría conspiranoica, es decir, en aquel momento lo que era inverosímil era decir exactamente, que la conspiranoia era decir redondo. Qué gilipollez, pero no ves que es plana. No es que es plana. Yo no sé cómo es, porque no soy capaz de verla. Plana no es porque ves las montañas. Y resulta que para una vez que gana, ¿no? Acaba final imponiéndose la versión que era conspiranoica, pasó a ser cierta. Bueno, para una vez. Tengo la sensación de que muchas veces las versiones conspiranoicas acaban siendo ciertas, pero bueno, demasiadas. Y resulta que en aquel caso tenía razón, ¿no? Y con el tiempo se ha demostrado y se le ha tenido que dar la razón. La razón. Y ahora sale la teoría de la Tierra plana, que yo no la había escuchado hasta hace poquito tiempo. No, yo tampoco. Y se meten ya todas las conspiraciones en el mismo saco. Sí, si llevas a la contraria, eres un terraplanista. Exactamente. O sea, todo se mete en el mismo saco con el único afán de ridiculizar. Ya está. Eso es. O sea, no vale debatir. No vale debatir. Eso es decir, porque por mí, pues si uno quiere defender que la Tierra es plana, lo puede, tienes argumentos y lo que quieras. Claro. El tema es que tengas argumentos y sea de buena fe, no que sea por intereses. Eso es. Ahí está el problema muchas veces, porque sí que muchas veces, yo por ejemplo detrás de la Tierra plana, hay veces que sí que he visto que hay mucho creyente cristiano, mucho religioso, vamos. Mucho. Por pero eso, de esa religión rancia de antes. Por eso digo, ¿eh? Entonces, claro, eso a mí me hace, vale, tú di lo que quieras, yo escucho, no me convence, pero que luego hay que mirar qué interés tiene esta persona. Nosotros aquí en la radio ahora mismo, yo, ninguno. O sea, a mí me da igual cómo sea, te digo la verdad. El decir lo que creo, sí, y, sí. Y el poder defender que se pueda seguir diciendo lo que uno cree. Eso es. Y ya está. Y que ojalá que no nos muevan intereses espurios, digamos, de alguna forma, y que hubiera sinceridad en este planeta. Pero cuando estamos en un mar de mentiras constantemente, a mí lo que me parece increíble es la credulidad que sigue teniendo mucha gente con discursos oficiales que no vienen creados de una opinión de personas. Incredulidad, ¿no? Con mucho ego. Sí, que sí. Es un problema más gordo, las dos cosas. Y que muchas veces esas opiniones vienen de despachos, ¿eh? De despachos que no buscan crear una opinión para tu bienestar, sino que buscan una ingeniería social que haga que la sociedad vaya hacia la dirección que quieren esos que están ahí arriba, que son poderes económicos. Sí. O por lo menos manejan la situación con el dinero. O sea, lo digo para los que se creen muy siempre de izquierdas tal, y claro, de izquierdas para mí es el de abajo, lo he dicho siempre. Es un poco de abajo, no estar en favor de ese capitalismo, de ese dominio a través de lo que es la economía, pero es que al final le acabas haciendo el juego, porque te acaban imponiendo un discurso que hace el juego a ese poder económico. Claro. Pero no te das cuenta. Y no digo yo con esto, que yo tenga aquí ojo, que yo no me doy cuenta ahora mismo de muchas cosas. Alucino cada día con lo ignorante que soy. La cantidad de gente que escucho, que leo, lo que puedo, y que me parece increíble lo que saben. Sí, sí, yo también. Y que me dejan en un lugar y digo, joder, digo, ¿hasta dónde ha llegado este tío? Yo no llego hasta aquí. Yo no llego ni... Bueno, bastante que puedo hacer un programa de radio aquí. Y también me pegan una paliza los oyentes y tú mismo. Sabéis más de música que yo. No, como tú no me puedo comparar. No, pues ya digo yo que me considero muchas veces. Me escribe, fíjate Carlos, el tema que hemos pinchado antes, el tema. Buah, yo no lo conocía, Antonio. O sea, me parece que estoy aquí, es una responsabilidad estar aquí hablando, poniendo música para, bueno, para cualquiera, pero para mucha gente que sabe un montón. O sea, y poder hacerlo a un nivel. Y me impone muchísimo, lo digo, de cada vez más. A veces hasta pensado, dijo, ¿estaré capacitado para seguir haciendo esto? En pues cómo sentido? No, ya te digo que sí. Bueno, pues tengo mis dudas muchas veces, porque veo que nunca sabes nada. Cuanto más sabes, menos sabes. Pero sin embargo hay gente con una verdad oficial insertada y resulta que tú dices, pues eso no es así. Conspiranoico, fascista, no sé qué. ¿Sabes? En ese mundo de la música, te doy la vuelta y vuelvo a la música, está esa gente que solo va a CDC, Metallica, Barón Rojo, van a esos conciertos y se niegan a escuchar más grupos. Pero luego eso lo saben todo. Eso lo saben todo. No, te entran a un bar, yo he pasado, eso me ha pasado a mí, de entrar en, te voy a hablar de, sería el año 2006 o así, entré una vez en un garito en Madrid, estaba escuchando un grupo y estaban los típicos tíos diciendo, vaya puta mierda, esta es una mierda, con la camiseta de AC/DC. Y no tengo nada en AC/DC, hay algunas canciones que me gustan, me parece un grupo que hizo una música excepcional, o sea, algo increíble, pero no salen de ahí. No salen de AC/DC, no salen de Leño, no salen de... Con todos los respetos que hay. No, y es su libertad también, sí, hacerlo. Sí, pero es que, escucha, llegan ahí o cuando vas a escuchar, llega y, por ejemplo, te viene un grupo cabecero, o sea, de cabeza de cartel y con un grupo, vamos a poner, como se dice, el telonero, como se decía antes. Yo a mí me gusta más decir grupo invitado. Bueno, pues llega el telonero. ¿Cuándo acaban esto? Pero escúchales, coño, que están sonando muy bien y no hacen más que dar guerra. Pero el tema está en que ellos tienen su libertad de quedarse ahí. Pero si yo, por ejemplo, te digo, mira, voy a hacer una comparación. Adventus ha sacado un discazo. Manuel Ramil me parece un músico increíble. Y a mí, si me dices este año qué disco es el que más me ha gustado, pues es ese. Es el Adventus. Pues claro, ¿no? Es normal, lo, bien. Lo que trajo el viento, vale. Ha estado también con Mago de Oz. Vale. Toda una persona de esta, vamos a decir que Mago de Oz se lleva mucha gente de calle, ¿no? Es que son Mago de Oz, son el número uno en España, ¿no? A nivel de heavy metal, digamos. Vale, si yo cojo y le digo a una de esas personas, le digo, el último disco de Adventus es mejor que el de Mago de Oz. Pues es que a mí... ¿Qué me van a decir? ¿Eres un conspiranoico? ¿Estás loco? ¿Cómo vas? Eso es imposible. Ellos no han escuchado ni siquiera igual el disco. Exactamente, es que no... Porque por número, hay más gente que se ha visto esa versión de Mago de Oz, sería la versión oficial... Y no ha llegado a profundizar en algo más independiente, más pequeño, vamos a decir, a nivel de popularidad, como es el disco de Adventus. Por poner un ejemplo. También, y también, lo mismo que te digo una cosa, también te voy a decir una otra. Hay gente que empieza a decir que son una mierda Mago de Oz, que tampoco es eso. No, sean así, diciendo esto, todo es subjetivo. Exactamente. No, pero es que hay gente que te empieza, ¡buah, Mago de Oz! A ver, yo no voy porque a mí ya me parecen muy repetitivos, me parece un grupo que ya ha cambiado tanto que ya... No tiene casi la esencia, que ya es espectáculo, pero hace unos trabajos tremendos. Yo pienso que las canciones que prepara Chus de Fila, tío, pues es un muy grande el tío. O sea, dentro de eso. Ahora que luego hablando, me parece. Me voy a callar. Pues también, pero. Es lo que hemos dicho la semana pasada mínimamente, que un poco es el artista y. Eso es, como artista. Y cómo cada uno venda su relato y el personaje que se ha creado. Eso es. Que él no hace doble bombo, que él toca la batería. Como lo hace bien en su espectáculo. Yo me quedo con el Chus de Fillatio. Precisamente hemos empezado hablando del Disco Cross. Y me quedo con el Chus de Fillatio, que por ejemplo presentaba en Disco Cross trabajos como Jesús de Chamberí o como La Leyenda de la Mancha. El disco de Jesús de Chamberí es una obra maestra. Bueno, pues aquel Chus de Fillatio distaba mucho de ser el personaje en el que luego se ha convertido, que no tengo... Sí. No, la fama le ha, es que, ha hecho pupina. No, pero él puede buscar también un poco eso. Sí, también lo buscará, claro. Sí, sin más. Es un personaje, es Chus de Filatio, no es un hombre. Es un hombre, no es Chus de Filatio. Tampoco he hablado nunca personalmente con él y visto la sorpresa que te llevas a veces con gente que no conoces en persona, pues tampoco voy a opinar mucho. Simplemente que algunas declaraciones que ha hecho en entrevistas, pues hombre, buscan la polémica. Muy cierto lo que dices ahora, cierto. Yo he conocido muchos artistas. Y luego esos hay muchos que tienen una careta y es al revés. Claro, es que a veces no, pero hay muchas veces que hay que cuidar un poco lo que es el también ese personaje que se crean algunos artistas, que al fin y al cabo esto es un negocio y la música es vender discos. Eso es. Y a veces, como se dice, ¿no? Es bueno que es positivo que hablen de ti, aunque sea bien, aunque sea mal, pero que se hable de ti, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y sin más, no sé, queremos poner una canción más y yo creo que nos vamos despidiendo. Sí, claro. Ya hemos vagado bastante. Yo tengo que decir que todo lo que yo digo aquí, por supuesto, es una opinión. Que hay muchos matices, que claro. Igualmente, yo también. Y no tengo la. Y voy. No, nunca tengo la verdad ni. La busco, pero nunca la encuentro. Para la gente decir que eres negacionista es como qué barbaridad, pero es que hay muchas explicaciones que dar al respecto de lo que es ser negacionista. Cada uno que piense respeto lo que quiera. Tremendamente a la gente que oficialmente piensan que han cogido. Bueno, piensan. Han cogido algo diferente a las gripes habituales. Pero sí, es cierto que las gripes cada vez son peores. Eso está ya clarísimo. Es otro tema, pero a ver, hay que matizar qué es lo que está pasando. Es que creyéndonos una versión así no se da cuenta la gente que mañana puede ser envenenado y decirte es un virus. Sí, sí, claro. No se investiga ni nada, nos creemos lo que nos digan. Mira lo que pasó, que ya lo hemos hablado más de una vez, con la colza. Empezó siendo un virus. Empezó siendo un virus, luego oficialmente fue otra cosa, que tampoco me creo. Pero vamos bueno, a ver, no está, pero no está aunque, lejos de aunque eso. Aunque nos creyéramos la versión oficial, la primera versión era falsa. Sí. ¿No? Acabó siendo no un bulo, sino una versión errónea. Sí, sí. Bueno, pues eso. Y estas cosas son así. Y yo, en mi vida particular, pues tal y como he vivido toda esta situación, he intentado mantener la cabeza fría desde el principio, porque es que es lo suyo, porque la doctrina del shock, que no sepa lo que es, pues que indaguen documentos y demás, hace que cuando una persona está asustada, es que te pueden colar cualquier cosa, porque lo único que buscas es escapar, salir, salvarte, y en ese momento cualquier cosa te sirve para salvarte. O sea, no estás pendiente de lo que te están haciendo, simplemente estás pensando en... O sea, estás en shock. En shock, eso estás es. Viendo el miedo. Y ahí... Es un lavado de cerebro, Antonio. Y ahí es cuando se hacen estas maniobras de ingeniería social que no vienen, los políticos podrían ser un poco ejecutores, pero viene de más arriba. No, los políticos no pueden, no tienen capacidad para hacer eso. No, estos políticos los mueven como quieren, al fin y al cabo. Bueno, pero ya ha habido alguien antes que te ha manejado el cerebro, ¿no? Son, ellos ya al final tienen el papel escrito. Es como cuando dicen las noticias. Sí. Por eso. Alguno me sorprende que sea capaz de atarse los zapatos. Fíjate, ya llega. Alguno igual no se los ata. Alguno igual no se los ata y llega presidente de gobierno de un país o de una superpotencia, quién sabe. Sí. Pero bueno, que esta es, por supuesto, la opinión. No sé si está bien decirlo aquí en un programa como este o no. Ya lo dije en su día, ¿eh? La pandemia dije absolutamente de todo. Acuérdate que hicimos un programa... Me ha costado alguna amistad. También una mala imagen por parte de alguna gente que tenía mejor imagen de mí, pero yo quería ser sincero y era lo que... Pues bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que se arrasquen si se pican. Yo te voy a decir que si no estás diciendo quién eres tú, más fácil, o sea... Y nunca... Estás desnudándote interiormente. Y nunca lo he llevado a un nivel de posicionamiento político todo esto, porque yo me sigo considerando, entre lo que se entiende, izquierdas y derechas, y me considero de izquierdas. Yo para mí es que eso no existe, es que eso es un bulo. Mira, eso sí que es un bulo. No, a ver, Aguad ha cambiado el concepto, pero yo lo sigo viendo así. Ya vale, yo ya te digo que ahora hay globalistas y no globalistas. Y lo otro ya es un bulo. Bueno, yo solo sé que en el nivel en el que yo me he movido toda la vida, viviendo en la margen izquierda, viendo lo que he visto, sí me considero de izquierdas, pero eso no me lleva a perder el sentido común. De hecho, precisamente creo que es una anulación de la izquierda, el adormecimiento que se ha hecho a la hora de hacer creer que hay un poder superior que vela por tu bien. Un poder de gente que mueve mucho... El Estado te cuida, Antonio. O sea, eso es la anulación de la izquierda porque se pierde la rebeldía y la lucha contra ese poder. Al fin y al cabo, te tienen adormecido, dependiente, diciendo que ellos son los que te van a salvar de cualquier cosa y se anula la capacidad crítica de esa izquierda que tiene que yo entiendo que es básico. Igual que el feminismo bien entendido... El feminismo bien entendido está muy bien. Ahora, esta trágico comedia que tenemos ahora... Si ha cambiado el concepto porque la sociedad ha variado, sí. Es decir, ya no estamos trabajando en fábricas o cosas así, han cambiado la forma de trabajar, la sociedad va cambiando, pero yo sigo viendo que hay una clase trabajadora y una clase que es la que maneja la situación. Totalmente. Eso lo veo así. Y la tienen anulada esa lucha, porque le estás comiendo de la mano... Te están dando de comer ese poder, que precisamente son los que manejan, y encima te tienen adormecido con todo. Pero eso ya, para mí, eso que estás diciendo es coherencia, no es izquierda ni derecha. Bueno, para mí, ¿eh? Pues la gente luego que piense lo que... El invento de izquierda y derecha fue una cosa para tener a la gente discutiendo. Bueno, hay que tener una coherencia, no hace falta derechas ni izquierdas, ni Madrid, Barcelona, ni telares. Tus pensamientos son tuyos, punto. Derechas, izquierdas, no lo que sea. Coherencia. Yo lo que veo es eso, que hay un poder superior que sí que mueve las dos, izquierda y derecha, y a veces, curiosamente, está más a gusto cuando está la izquierda en un puesto alto, porque precisamente la gente se revela menos. Sobre todo ahora. Porque yo no me imagino en su día Aznar habiendo dicho, después de cómo se han gestionado algunas cosas, que hay que aplaudir a las 8, que es lo que hubiera pasado. Ya. Bueno, pues habrían ardido las calles. Y con razón. Cuando se le vende armas a países genocidas, realmente. Israel, Israel en un momento dado España ha vendido armas, le sigue vendiendo armas. Sigue, no es que haya... Por ejemplo, y no pasa nada, a Ucrania, no a la guerra, yo lo digo ya, no a la guerra. Pero sin embargo se le vende y estamos ahí al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sí, ¿no? Están esperando a ver si lo pueden liar antes de que Trump... Y se le está vendiendo armas, se le está apoyando a una parte, cuando yo digo no a la guerra. Eso es. No, se sigue vendiendo armas, no pasa nada. Si esto hubiera ocurrido con el infame, porque no se puede merecer otro nombre, Aznar, ¿la gente hubiera estado tan callada? Ya te digo. Digo, ¿eh? Solamente... Yo pienso que habría ardido todo esto. Es una cuestión que yo me... Te voy a hacer una cosa. Planteo, ¿eh? Con lo que ha hecho el presidente que está ahora, si habría estado Aznar, que podía haberlo hecho perfectamente porque llevaba la misma línea, en diferente versión, habría ardido esto. Pienso yo, ¿eh? Escucha, si habría querido el poder fáctico... Más luego las gestiones millonarias, que hay que dejar a esta gente manejar millones y millones de pasta, como se ha manejado en la pandemia, recordemos la cantidad de contratos millonarios para comprar no sé qué, que se hicieron. ¿Realmente fueron todos bien intencionados? ¿O cuánto dinero se movió ahí? Sí, ¿hacia dónde fue? Por cierto, que sirva, que ahora no penséis que Antonio y yo somos de Aznar, ni mucho menos. No, pero es que sí. La gente solo con decir esto... Vamos, o sea... Mira, a mí, hablando una vez con un profesor... que es muy amigo mío, que proviene de la izquierda, Berchal. ¿Sabes lo que me dijo cuando la pandemia? Dice, si habría estado Mariano Rajoy, esto habría ardido. Sí, eso sí, me lo dijo. Probablemente. Y en cuanto a Aznar, pues qué decir, si casi toda la gente que estuvo con él en el gobierno acabó pasando por la cárcel, no me extraña. Sí, sí. Es que no me extraña. Y aparte la guerra de Irak, el apoyo a Bush, el imperialismo constante, ¿no? Hacia Oriente Medio, ¿no? Y apoyando esas guerras, ¿no? ¿Qué vamos a decir de muchas otras cosas que pasaron, ¿no? El 11M, demás. ¿Qué voy a defender yo? Lo que pasa que es que hay que decir las cosas como son para todos. Sí, sí. No decir, no, es que como estos son unos, no son buenos o son malos, ¿no? Vamos a decir, pero como nos están defendiendo del mal peor o son peores y al final dices, joder, si al final con la tontería son y acaban haciendo lo mismo. Lo mismo, lo mismo. O sea, y yo a la gente la valoro por lo que hace. Si hacen lo mismo, pues serán iguales. Y lo mismo siguen haciendo. Digo yo, no sé, en fin, sin más. Igual es nuestro último programa hoy. Mala suerte. Bueno. Escucha, si no podemos hacer uno aunque no nos oiga nadie. No nos escucha nadie. ¿Algunos nos escuchan? Ah, nadie. No nos escucha nadie. Tú y yo no importamos, Antonio. Por supuesto que no. No, vamos. Por eso dormimos más a gusto. También es una cosa que le quiero decir a la gente, que también la gente cómo se pone por las opiniones de gente, que a mí no me afecta para nada, ¿eh? A mí tampoco. O sea, puedo dar una contraopinión, no puedo pensar de otra manera, pero que a mí me cae de maravilla, gente. Es más, fíjate, voy a decir una cosa. Que es que me puede caer mejor una persona que piense diferente a mí que una que piense igual. Coño, tú y yo no pensamos igual, lo sabes perfectamente. Pero a veces es incluso hasta completamente diferente. O sea, es que a mí ahora mismo me viene un tío que me dice, joder, pues yo he estado súper asustado en la pandemia, es que he ido con mascarillas a todas partes, me he puesto 6 vacunas. Y el tío es una buena persona. O sea, yo no le voy a decir nada. Es más, es que yo esa gente... Yo te voy a decir más. Yo voy con alguien que me respeta y sabe... que piensa eso y tal, yo iría a un sitio y si me tengo que poner una mascarilla por respeto a esas personas, lo haría. Eso lo he hecho yo. Yo lo sabes. Y aquí en la radio, lo haré. En la única foto que creo que se me puede ver públicamente con mascarilla. Lo he hecho aquí en la radio por respeto a las personas que vinieron en aquel momento aquí a la radio. Sí, sí, sí. Pero claro, era un momento. Eso lo es. Que no puede ser es que, por ejemplo, se imponga obligatoriamente, o sea, siempre, a lo largo de la historia, que alguien mire quién ha estado en el lado malo. Los autoritarios, los que no han respetado la libertad de la gente. Si tú obligas a la gente a ciertas cosas que no quiere hacer, ya estás en ese autoritarismo, punto. Eso es. Ahora, haz lo que quieras, y yo sé que puede ser una bellísima persona, que de hecho las hay, que han pensado de forma muy diferente, y de hecho me siguen cayendo mejor que gente con la que me han sorprendido, porque claro, dice, joder, si al final en alguna manifestación de visita pasaba, joder, si estoy aquí con este tío, claro, que era lo peor que hay, bueno, pero es que en esta lucha, entre comillas, de ideas, estoy en este lado. Pero no significa que sean mejores personas en cuanto a corazón. No. De hecho, gracias a toda la gente que pensando diferente y sabiendo cómo yo me posicioné, pues me ha seguido teniendo en aprecio. O sea, gracias totales. Pero en aquel momento en la pandemia yo entendí que me tenía que posicionarme. Es que te estaba... ¿Cómo nos cayeron, eh? A ti. Bueno. Nos dieron por todos lados, Antonio. Sí, bueno, alguna gente, como no son, tampoco somos muy conocidos, como tú dices, no portamos... Sí, nos dieron. Hubo gente... Hubo gente peor, que salimos peor parada y bueno, y que incluso tiene una reputación que... Sí, es peor, por ejemplo, médicos que les han quitado, profesores... Sí, profesores de universidad. Y joder, fíjate, ellos tenían más que perder que ganar y lo han perdido todo. Claro, y lo han perdido todo y ahí está el tema. Digo, por lo menos hay que reconocer una cosa. ¿Se pueden equivocar? Claro, se pueden equivocar. Pero desde luego no lo han hecho por obtener un beneficio, porque no lo han tenido. En fin... Sin más, cada uno que piense lo que quiera, ¿eh? En definitiva. Y eso es. Estos programas contigo al final acaban llevando a esto, macho. Y llegaremos, y el próximo programa lo haremos y haremos a lo mismo. Y pues, algún día nos cerrarán aquí todo el chiringuito. Mala suerte para ti. Por algún lado saldremos, pero, eso es. Pero si para mantenerlo hay que estar bajándose los pantalones, pues tampoco quiero seguir. Pues no, ya en algún sitio hay que decir lo que se piensa sin que te venga alguien y te llame neofascista. Bueno, que llamen lo que quieran. También están en su libertad de, también, de hacerlo. También. Igual tienen razón, ¿no? Lo sé. No lo considero, la verdad, pero bueno. Oye, pero tienen su derecho a llamarlo. Siempre se dice que es mejor, o sea, la opinión de uno mismo igual no es tan acertada como las de los demás. Pero bueno, si los demás desde fuera lo ven así, igual. Yo siempre me pongo ya... No, vamos, creo, acabando. Siempre me pongo a ver si tengo capacidad para... Me gusta pensar e intentar pensar igual que el contrario. Pero cuando no llego, ya no puedo... Ya. No llego a pensar. Digo, ¿esta gente qué piensa exactamente? Cuando oyes unos argumentos tan si pobres. Lo que más me ha impactado a mí en la vida, porque yo digo que yo he podido pensar cosas de diferente manera como las pienso ahora, es cuando alguien con argumentos me ha volado la cabeza y me ha dicho, hostia, los esquemas que yo tenía. Sí, no y eran, hay gente no que es capaz reales. De hacerlo. Pero a mí, por ejemplo, ya el último ¿qué te digo? Cuando lo de esto de Friki Jiménez, ahora que le empiezan a criticar, y yo digo, pero si habéis hecho peor vosotros y tal, y yo no es que sea santo, me gustan los programas que hace, no es santo de mi devoción, ya hemos hablado ese lado oscuro, pero es que ahora mismo le están criticando. Y yo no veo esas críticas. Fíjate, muy loables. Es un programa en el que se han dicho barbaridades como que todos los países alrededor de Israel son terroristas, cosas sí. Así, ¿eh? Y que había que aniquilarlos a todos. Sí, ¿no? Sí, lo ha dicho. ¿Te acuerdas que te pasé no, yo no al, al Iker, ojo, no lo dijo Iker Jiménez. No, lo dijo un invitado. Un tiparraco curioso. Lo dijo un invitado. Y no ha pasado nada. Nada. O sea, ¿podían criticarle por eso? Pues no. Por eso no le critican. Ahora, se equivoca en una situación en la que otros muchos medios también se han equivocado. Voy a decir se han equivocado, no creo que hubiera eso es. Mala intención. Pero que es que se han equivocado los otros medios que le han criticado más que él. Ya, exactamente. Y por esto sí le dan. O sea, decís que estabais buscando la oportunidad de darle por algún lado, pero no es por lo que nos estáis contando. Exactamente. Porque luego con otras cosas, o es que comulgáis o ahí os calláis. Exactamente. Cuando se han dicho barbaridades. También se ha llegado a decir que hay que matar rusos, así, literal. Sí, sí, sí. El mismo tío. El mismo. Pero ¿cómo se permite, así, literalmente, decir algo así que no se cataloga? El mismo como que también dijo en un programa que había sido esto, ¿cómo se llama? Gorila, no es así exactamente, del buddy este que está en Estados Unidos. Cuando estuve en Mallorca, ese programa, bueno, lo viste tú. Fíjate, me acuerdo yo, porque venía en La Robla, un paisaje precioso de Palencia, bueno, va, León, Bilbao. Y estaba en La Robla y me acuerdo de oírle decir que él había sido, en una fiesta que tuvo en Mallorca, había sido su seguridad, porque debe tener un... Sí, sí, sí. Ahora, yo a ese tío le he visto auténticas burradas y digo, este tío, bueno, no le hacen nada, no pues le dicen eso, nada. Eso se permite y, oye, no hay una parte de esa izquierda o lo que sea ¿sí? que lo critique. Métele caña a ese tío, que es el que hombre, está... Es que estamos hablando de... Porque, a ver, libertad de expresión es una cosa y otra cosa es un delito ya en plan de... Vamos, estar a favor de la muerte de personas. Sí, sí, o sea, sí. Literalmente. Sí, sí, que lo he oído yo, que lo ha dicho así. Y de genocidio. Lo ha dicho así. Eso ya es diferente. O sea, ahí es donde está el escándalo. ¿Por cómo se puede permitir esto? Sí, y luego ir 3 o 4 programas después salir, no me refería a eso, me refería. No, porque además habla así como, me refería. Pero luego tú dices, joder, pues parece que aquí la situación es muy complicada y luego resulta que no es tanto. Dices, hostia, ahí sí, ahí eso es muy grave. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, para mí también. Fíjate, el caso de Iker Jiménez, en la pandemia, fue el que más miedo metió. Sí, sí, el primero que alertó fue él. Sí, sí. Y le dijeron, va, el periodista que tenía razón. ¿Será y que luego le dieron la razón y volvieron a hacer lo que dijo no, el no todo? No solamente le dieron la razón, y le dieron un programa nuevo que fue Horizonte, que empezó hablando del COVID. O sea, sí, pero luego tiene mogollón de gente amiga que piensa totalmente diferente que él. Sí, sí, eso sí, hay que... Pero hay no, que... Y ojo que van empezando a hablar y les deja hablar algo. Hay que reconocer que sí que deja que la gente decir, de su programa hable, no tienen por qué estar de acuerdo con eso él. Eso es, pero sí. Por ejemplo te digo el coronel, Talegón... Le costó a Beatriz Talegón entrar, pero al final lo... Pero bueno, mira, ¿cómo se llama? El de Año Cero, que es para mí Dios, ese tío. Tanto como Dios, pero es un tío grande en lo suyo. Es muy bueno. Es muy bueno, Antonio. Pero vamos, de todas formas, que nadie piense que... Porque en el programa Iker Jiménez se ha dicho muchas mentiras, se juega mucho con el espectáculo, es más que evidente, es televisión, es espectáculo. Sí, pero cuando habla de eso, ya busca el médico que estuvo tal, el otro que tal... Y luego está teniendo una serie de colaboradores, que es normal que a mucha gente no le guste, pues porque pues va muy hacia la extrema derecha o hacia la derecha, tal cual. Es normal que en esta tendencia que está viendo no gusten. Pero de ahí a machacarle por eso, de todas formas, tampoco está mal que haya gente que piense de forma diferente. Sí, pero que no le machaquen, coño. No, pero es que le machacan por cosas por, que no tienen que machacarle. Por lo más mínimo. Por lo más mínimo, y cuando se han dicho otra serie de cosas en ese programa de un tío que a mí yo no le pienso defender en plan de... Porque ya dije alguna vez que al final te das cuenta que la gente tiene su lado luminoso, su lado oscuro. A Iker Jiménez le he sacado provecho a algunos programas, otros me parecen una auténtica basura y otros me parecen... Ha hecho unos auténticos programones. Ha hecho programas muy buenos puntualmente. Una cosa, de... y es de lo poco... De lo poco que se puede escuchar en televisión. Te da una de arena y 5 de cal. Una cosa, sí, sí, una pero cosa. Yo Horizonte es de lo poco que puedo escuchar ahora. Yo puedo escucharlo, lo escucho, pero como te digo, escucha a todo el mundo y luego, pues hombre, no tengo por qué estar para nada de acuerdo con muchas Eso personas. Es otra cosa. Igual que... Pero no le he visto él directamente, él es que es además el que ayuda, el que se ve más aunque sea de otro lado, les pega un como, bueno, dejadle hablar de tal, aunque ya sabes que no. Debemos estar ya aburriendo a la concurrencia. Ah, sí, pues venga, a despedirnos. Digo, yo qué sé, a saber lo que piensa la gente. Pero hemos hablado aquí tranquilamente y cuando quieras venir, pues no sé si nos meteremos en temas igual como hoy, que hemos metido demasiado ya, recuperando el tema pandemia, hablando de bulos, hablando de... Muy tema de actualidad, que está un poco ya todo saturado las redes sociales del tema este. Y yo voy a ver a Riot 5 esta tarde. Disfrútalo. Y esta noche, y espero estar con gente, bueno, voy a estar con gente excelente. Disfrútalo, yo ya he aconsejado el concierto, que no sé si iré. Yo me lo voy a pasar de maravilla y no le voy a decir a todo el mundo que está alrededor mío, oye, ¿qué piensas de esto? Pues, vale, y ni vas a preguntar si son gays los que tocan, si se sienten mujeres. Si que fuera algo fundamental. O si canta una mujer, si no canta, o sea... Yo voy a disfrutar. Exactamente. Con la gente, respetando a cada uno de ellos, porque estamos en un ambiente... Y la vida es eso, son dos días. Es disfrutar. Disfrutar sin que te la metan doblada, pero, o sea, no quiero decir que signifique que te tengas aquí que preocupar, pero vamos a disfrutar. Eso es, que la vida son dos días, como has dicho tú, y uno ya hemos consumido pues eso, con estas tonterías. Pues ya sabes lo que nos viene, que está muy revuelto todo, ¿eh? Y nosotros... Pues... El cambio climático este nos va a matar, Antonio. Sí, el cambio... a saber... si el agujero de la capa de ozono se cerró solo, ¿no? O ya no hay agujero. Vete a saber, igual mañana te sale y dice que estaba abierto el agujero. Yo qué sé. Pero lo mismo, ya es una opinión que está politizada y por eso no se puede hablar, porque es a favor o en contra. Si estás en contra, si te crees la versión oficial, mira, es que el cambio climático es complejo. Pero hay muchas versiones, o sea, que sin negar el calentamiento es que está la versión que dice que se está enfriando el planeta. Que va a haber una glaciación. Eso es. Está la versión que dice que se está calentando, pero no es cosa del ser humano, y que además casi todo se centra en el sol, porque el sol, cuanto más energía solar, o sea, más tormentas solares al parecer, pues más calienta. También depende del vapor de agua y tal, que fíjate, la cantidad de vapor de agua oficialmente que dejan los aviones en el cielo, y si eso provoca calentamiento global, pues coño, igual hay que mirar un poco por ahí. Y pues eso puede hacer un efecto invernadero perfectamente. Hay muchos matices. Y desde luego decirte a que las vacas son las culpables. Pobres vacas. Y qué buenas están los chuletones. Con perdón para las vacas. Pero, y con perdón dicho esto, cada uno que crea lo que... Bueno, lo que quiera, que no que crea, sino que investigue y que saque la conclusión que entienda más apropiada, que seguramente, o más acertada, que seguramente sea más acertada que esta. Pero esto es lo que pienso yo a día de hoy. Que hay muchos matices, sin tener una idea clara, ¿eh? Que cuanto más preguntas te haces, es una... Mañana igual estamos pensando diferente, Antonio, ¿sabes qué? Que cuanto más certezas intentas buscar, encuentras algo y te salen más preguntas, macho. Porque a mí me gustaría decir algo, vamos a decir, cerrado, decir esto es así. Es imposible. Pero imposible. Lo que no voy a hacer es pegarle al otro porque o bloquearle o no sé qué, porque piense diferente. Otra cosa es porque... Como no tenemos capacidad... pues hay que buscar a alguien que la tenga. ¿Qué crees que la tiene? Sí. Eso es lo que hay. Yo a la gente que creo que tiene capacidad la tengo en cuenta y le sigo, y luego la decisión la tomo yo. Por eso me gustan los libre pensadores. A ver, es que hay que escuchar a otra gente, porque al fin y al cabo yo no me creo más listo que nadie, ni mucho menos. Igual soy más tonto incluso. Pero podré escuchar a la gente y en función de lo que escucho tomar una decisión mía. No que ya te den la decisión dada, porque si no... Y tampoco es pedir tanto. Estamos apañados. Es que la libertad es decidir. Para todo. Si te quitan ya la capacidad de decidir porque te dicen, yo te voy a decir lo que es mejor para ti, y créeme, porque soy la verdad, eso suena a secta, prácticamente. Ya. En fin, nos despedimos. Y me has pedido Suredeia Guachapean de Karcharot. Bye. Venga, pues me parece un temazo. Que por cierto están grabando, no sé si es oficial, pero tampoco me ha dicho que no lo cuentes. Deben estar grabando con diferentes vocalistas. Eso me dijo a mí hace tiempo. Sí. Así que lo decimos. Me lo comentó Robert. Un saludo, que seguro que nos estás escuchando, Robert. Bueno, ahora nos escuchará, porque si ya se ha pasado el programa, nos escuchará de... Pues cuando nos escuche, si es que nos sigue escuchando, a veces tengo miedo ya de perder a esta audiencia y tal. Porque... No, Robert es un grande. Un gran músico, un buen chaval. Hace mucho que no estamos, Robert. De verdad que cualquier día... Así tomamos un día una cervecita. Mejor venir al programa, poner música y hablar de hadas y princesas. Y ya está. No, que también está bien. ¿Existen? Eso son cosa de machistas. Las princesas oficialmente sí, pero yo... Pero no, es cosa de machistas, no... Pero no estamos mejor, no estamos muy a favor de las... Yo por lo menos de la monarquía, ya que la aplaudan al rey en Valencia es lo último que había que ver. De verdad, o sea, ya es tremendo. Yo ya te dije, eso, que estoy a favor, y tampoco de que elijan a los políticos a dedito, que es lo mismo. Pero ¿qué capacidad tiene el sistema para reinventarse y darle la vuelta a una situación? Los mismos republicanos esos que dicen que no quieren el rey, que yo también no lo quiero, Son los mismos que se eligen a dedito. Pues nada, pues ya tengo. Hablamos de hadas y duendes, venga. Eso es. Si no de hadas y princesas solo, sino de hadas y de duendes. Y si no, nos metemos en el mundo de Tolkien, que está muy bien también. Pues sí, como que sí, joder, grandes discos han hecho además de heavy metal por parte de Blind Guardian y gente por el estilo, madre mía. Pues nada, nos despedimos. Suredeya whatsappean, temazo de unos carcharot enormes. Muy buenos. Un saludo para ellos también. Ven aquí cuando quieras. Y lo dicho, nosotros seguiremos aquí, por supuesto, dando prioridad exclusivamente a la música y a las novedades y a los conciertos y a esto que tanto nos gusta, que nos apasiona y que nos une, el rock y el heavy metal. Eso es. Hasta otra. Y libertad para todos y todas. Besarkatzekoak, xuxurlatzekoak, derrigor amaitu behar zirenak, ta egun batetik bestera joan zira. Joan zira. Zatu dira, baina gogoratu zaitunik askotan, otzuaren begilun eta zarkorrak, dardara eragiten eustienak, inoz eukin eban deitzeko asmoa, zelan joan goiatzu bizitza, entzun dut zeme alabak daukazun zala, lagun barriekaz hainbat kontzertutan bete barrik itxi genduzan ametzak hogei urte beranduago betetzeko hasi.